Nada, daros la bienvenida a todos. Decir que este debate en un momento tan agudo para la población palestina estaba preparado hace tiempo y que está enmarcado dentro de las actividades que hemos organizado para el 15M y que han sido... Clara, por favor, habla un poquito más cerca del micro, que queda, sí. Se enciende. A ver, queda a un ver poco aquí. Lento. ¿Mejor? Sí. Vale. Y ahora sí, se te oye bien. Pues que hemos tenido debates desde el día 8 y van a durar hasta fin de mes, por lo que estamos viendo. Luego repasamos un poco los que hay, aunque es imprescindible mirarlo en la página del Mayo Global para anotar días y horas y decir que ha habido actividades presenciales en Avilés, en Barcelona, en Córdoba, en Lleida, en Madrid, en Málaga, en Murcia, en Navalafuente, en Riells y Viabrea, en Gerona, en Sevilla, en Tenerife, en Valencia, en Viladecans de Barcelona y que seguimos. Además va a haber, aparte de la concentración de esta mañana en la Embajada Israelí, va a haber el Día del Orgullo Loco, que va a ser en Madrid, en Galicia y en Navarra, y el domingo 30 en Barcelona. Pues nada más. Os pasamos el testigo a las compañeras y compañeros de Palestina. A ver, muchas gracias a compañeras y compañeros, muchas gracias a la Asamblea y a la Plaza y al 15M. Nosotros, palestinas y palestinos, venimos participando en las actividades del 15M desde que se inició en el 2011. Hemos formado parte como una población indignada también con todo lo que está pasando aquí en el Estado español, que nos afecta de forma pues, directa, y también por todo lo que está pasando a nivel internacional y lo que pasa en nuestro territorio. Desde entonces se venía conmemorando este aniversario de indignación, de rebeldía, de lucha. Los años, Palestina ha tenido un espacio en la Puerta del Sol para hablarle a la gente que se congrega ahí sobre lo que está pasando en nuestro territorio, al igual que otros colectivos, ya sean locales o migrantes, pues lo que pase en cualquier parte del mundo nos afecta a todas las personas de conciencia que luchamos por los derechos humanos, porque consideramos que la lucha por los derechos humanos es una tarea de todas y todos. No tenemos que dividirnos, porque siempre los que quieren dominarnos intentan dividirnos para enfrentarnos unas a otras, debilitarnos y así poder controlarnos y dominarnos. Por lo tanto, agradecemos que desde el 15M, la Asamblea del 15M, el espacio que siempre nos ofrecen a nosotras como colectivo de lucha por Palestina. El 15 de mayo coincide con una fecha muy señalada para nosotras, las palestinas, que es la fecha de la Nakba. La palabra Nakba significa el desastre o la catástrofe, y es cuando en 1948 se declara la fundación del Estado de Israel en nuestro territorio. Anteriormente, las Naciones Unidas, en el 2 de noviembre del 47, había decidido en una asamblea formada por 50 países dividir el territorio de Palestina para ayudar o apoyar la creación de un Estado para las personas judías. Eso también, por eso nosotras siempre cuando hablamos de la Nakba decimos que aunque se conmemora con esta fecha, es una Nakba y es una catástrofe continua que empezó muchísimo antes y que a día de hoy todavía sigue. Entre 1947 y 1948, las bandas terroristas sionistas o la gente que había llegado a Palestina desde fuera con la idea de usurpar el territorio palestino y crear un Estado sionista, ellos lo llaman un Estado judío, con esto pues, empezaron a aterrorizar, a barrer del mapa a muchos pueblos de Palestina. En esas fechas, 536 pueblos y aldeas han sido borradas del mapa. 750.000 personas habían sido expulsadas de sus hogares, casas, aldeas y ciudades hacia el exilio, hacia otras partes de Palestina o hacia los países vecinos de Palestina, como puede ser el Líbano, Jordania, Siria, Egipto. Por eso venimos conmemorando esta fecha también para demostrarle al mundo que seguimos existiendo, que estamos ahí, que seguimos luchando y seguimos reclamando nuestros derechos y sobre todo nuestro derecho al retorno. Hoy en día somos casi alrededor de 8 millones de palestinas y palestinos refugiados por todo el mundo, a los cuales se nos niega el derecho al retorno. Cuando pensamos en una población que oye de la guerra, de las masacres, del terror, como puede pasar en cualquier parte del mundo, lo más cercano que tenemos es, por ejemplo, la gente del pueblo sirio, que ha venido huyendo hacia esta parte del Mediterráneo para escapar de la muerte, del horror. Tenemos a la población saharaui, por ejemplo, que hay muchas compañeras y compañeros aquí. Estas personas, el día de mañana, cuando ellas decidan o cuando acabe la guerra, cuando ellas decidan volver a su tierra, nadie se lo puede impedir. Sin embargo, a las palestinas no se nos está permitido volver a nuestra tierra, y por eso la Nakba así continúa. Eso en cuanto al derecho al retorno y lo que ocurrió. Tampoco quiero aburriros mucho con la historia, pero me gustaría pues, unas pinceladas, y luego las preguntas iremos aclarando más cosas. Decimos que la Nakba sigue ocurriendo hoy en día en Palestina, pues porque cada vez que vemos las noticias o cada vez que salta a Palestina a los telediarios, que son pocas ocasiones, porque sabemos que los medios oficiales están controlados por el capital y por las empresas multinacionales y por parte del gobierno o los gobiernos autónomos o el gobierno del Estado, y no cuentan todo lo que tienen que contar, y cuando cuentan las cosas no las cuentan bien. Decimos que Palestina salta a las noticias solamente cuando hay cientos de personas asesinadas, cuando hay derribos de casas, demoliciones, bombardeos, y sin embargo en Palestina todos los días se cometen crímenes contra la población palestina, no solamente en la bloqueada Franja de Gaza. Y voy a hablar primero de la Franja de Gaza, porque en realidad cuando estuvimos hablando de preparar esta charla quería hablar sobre la Franja de Gaza, porque lleva 15 años bajo bloqueo por tierra, mar y aire. Y hoy en día la Franja de Gaza salta a las noticias otra vez por los bombardeos que llevan una semana ocurriendo, mediante los cuales han asesinado ya a más de 200 personas, más de 50 de ellos son niños. En solamente una semana han bombardeado edificios enteros de viviendas, carreteras, calles, fábricas, todo tipo de infraestructura en la Franja de Gaza que todavía no se había recuperado de aquel ataque masivo también en 2014. Digo que los ataques a la Franja de Gaza son continuos porque los pescadores, cuando salen a faenar en las costas de Gaza, son atacados por parte del ejército israelí cada día o cada dos días, y eso que no les permiten faenar más que a 6 millas de lejos de la playa, y eso no, ni siquiera hay pesca en esas millas. Son atacados los campesinos que están al lado de la valla que rodea la Franja de Gaza y la separa del resto de Palestina, cuando están cultivando su tierra o cosechando o labrando. Están atacadas las personas que viven en una franja de 360 kilómetros cuadrados, es una franja alargada, por aviones de combate cada X tiempo. Están atacadas también en su vida diaria por los drones que están controlando la población en la Franja de Gaza todo el tiempo. para espiar todo lo que hacen y para molestarles y hacerles sentirse controladas. Es como una muestra de que nosotros somos los que controlamos y sabemos lo que hacéis, cuándo y cómo y en qué momento. Y esa es una sensación que crea un malestar en la población, en las personas, un estrés continuo cuando la población de Gaza, los niños menores de 10 años ya han vivido 3 ataques masivos, ya saben lo que el daño que pueden hacer esos aviones, y entonces cuando sienten el sonido de estos drones no pueden estar tranquilos. Por eso decimos siempre que la población palestina de la Franja de Gaza vive en un estrés continuo. En la otra parte, que es Cisjordania, que la gente conoce también de Palestina, pues la población, al igual que Gaza, vive no solamente rodeada, sino en guetos. En guetos, ¿qué quiere decir? Que entre un barrio y otro hay control militar. Entre un pueblo y otro hay varios controles militares. Está el muro de la vergüenza, que todo el mundo sabe porque ya hay imágenes, se ve desde el cielo, un muro de 9 metros que rodea partes y pueblos de Cisjordania y que impide a la gente incluso poder ir a cultivar sus tierras o cosechar sus olivos. La población de Cisjordania tiene que vivir diariamente el control militar por parte de los soldados, la humillación, impedirles el paso para que no puedan llegar ni a hospitales o a universidades o a sus trabajos. Por lo tanto, también es una población que vive estresada viendo a los soldados de la ocupación armados y a los colonos que son armados también en su día a día. Esa es la diferencia que hay con la Franja de Gaza, porque dentro de la Franja de Gaza no hay colonos ni hay soldados, sin embargo en Cisjordania los tienen delante de sus ojos todos los días y tienen contacto y enfrentamientos diarios con ellos. En cuanto a los colonos, entran a quemar olivos, a cortarlos, a robar casas. Cuando los soldados entran en las casas, muchas veces de madrugada, asustando a los niños y a los mayores y llevándose a la gente detenida o secuestrada para interrogarles y para sacarles información sobre cualquier hecho que ocurra en el barrio, o preguntarles sobre la actividad de sus vecinos, de sus amigos y todo este tipo de interrogatorio y de espionaje a la población que vive ahí. Nuestra gente en los territorios ocupados en el 48 son pues unos 2 millones de personas que viven bajo ocupación desde el 48, son los que se han mantenido ahí en esa zona que después en el 15 de mayo se ha declarado o se ha reconocido como un Estado de Israel y tienen carné de identidad o ciudadanía israelí, pero no tienen los mismos derechos. Tienen 70 leyes que segregan entre las personas si son de religión judía o no lo es y por lo tanto viven bajo un sistema de apartheid o de racismo o segregación, como queramos llamarlo. Todo eso pasa. Ahora, Jerusalén, ¿qué pasa con Jerusalén? La gente se pregunta por qué tanto jaleo con Jerusalén cuando hace 2 años Estados Unidos decidió trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Porque hubo tanto follón y tantas protestas. ¿Qué está pasando ahora en Jerusalén? ¿Por qué sale tanto en las noticias? Jerusalén, cuando las Naciones Unidas decide la partición de Palestina, deja la cuestión o deja la ciudad de Jerusalén como bajo el mandato de las Naciones Unidas, o sea, ni para unos ni para otros, y pide el respeto para todas las confesiones que viven en Jerusalén. Sabemos que Jerusalén tiene sitios pues de culto para tanto para musulmanes como para cristianos y una parte de ella pues también para los judíos. Lo que pasa que el Estado de Israel desde que empezó lo que quiere es poner su dominio sobre la ciudad de Jerusalén y ocuparla. La ocuparon en el 67 y por eso también coincide que estos días estaban ellos intentando celebrar el día que unificaron Jerusalén. Quieren referirse a que la habían ocupado, y coincidieron con el mes de Ramadán para los musulmanes, festividades cristianas también para la población cristiana judía, perdón, cristiana. Y por lo tanto entraron los colonos, cuando hablo de colonos hablo que son personas que el gobierno de Israel trae desde fuera, les da dinero, les da casa, les da nacionalidad y les da papeles y les apoya para que vayan ocupando, porque ellos necesitan una población para superar a la población palestina. Y estos colonos también están armados, no solamente está armado el ejército o la policía, sino los colonos también van armados. Entonces iban en procesión por las calles de los barrios palestinos en Jerusalén, haciendo cánticos, pidiendo muerte a los árabes y incitando a la gente y provocándola. Y por eso también empezaron los disturbios. Intentan entrar en la explanada de las mezquitas. Alguien puede decir, ¿por qué unos judíos quieren entrar en una mezquita musulmana? Porque la quieren destruir y poner ahí un templo judío para poder seguir la práctica o la política que llevan haciendo desde que empezaron a llegar a Palestina, de que ellos tienen una relación histórica y religiosa con Palestina. Esto, claro, que la población palestina de Jerusalén no es una cosa que no aceptaron y respondieron a esas provocaciones, pues también atacando a los colonos, enfrentándose a ellos y a los soldados. Bueno, cuando se enfrentan a los colonos, normalmente el ejército está ahí para proteger a los colonos y no separar a ambos, sino para proteger a los colonos. Y ahí hubo asesinatos y detenciones masivas de jóvenes que se rebelaban contra lo que está pasando. Luego hay un barrio muy importante del que se ha hablado muchísimo estos días en Jerusalén, que es el barrio de Sheikh Jarrah. En el barrio de Sheikh Jarrah actualmente viven 28 familias amenazadas con el desalojo de sus casas para dárselas a los colonos. Por lo tanto, la gente empezó a manifestarse también en apoyo a las personas, a las familias de Sheikh Jarrah. Vino gente de toda Palestina, sobre todo de la Palestina ocupada en el 48, lo que el mundo reconoce como Estado de Israel, para apoyar a las familias de Sheikh Jarrah, para intentar que no entren los colonos a ocupar sus casas, incluso antes de que saliese una sentencia del tribunal que está mirando el tema. Netanyahu, por ejemplo, el presidente del gobierno sionista, ha declarado que él apoya el desalojo de las familias palestinas en Sheikh Jarrah. Ellos todo el tiempo no lo ocultan, o sea, su política no es que hagan las cosas ocultándolas o intentando manipular, no, los hacen a las claras porque están seguros de que disfrutan de la impunidad internacional. Ellos durante estos 73 años han visto que ellos pueden cometer masacres, pueden matar a la gente de un pueblo entero o varias poblaciones, pueden atacar a Gaza como lo han atacado en el 2014, el 2012, el 2009 y asesinar a más de 2.000 de personas, entre ellos 500 niños, bombardear casas, hospitales, edificios y al final no hay ningún castigo, por lo tanto no ocultan lo que quieren hacer y por eso pues directamente dicen que quieren Jerusalén solamente para los judíos, quieren toda Palestina solamente para los judíos, negando el derecho a su población autóctona que lleva ahí más de 5.000 años, porque no da tiempo hoy para explicar toda la historia de Palestina y mostrar documentos y mostrar documentales y cosas que demuestran que la población autóctona palestina lleva ahí más de casi 7.000 años estaban los cananeos. De hecho, nosotras siempre decimos que somos como cualquier otro pueblo del Mediterráneo, por donde pasan las caravanas del comercio, de los barcos, porque Palestina, por su situación geográfica, es casi el corazón del mundo, está en el medio, entre África, Asia y Europa. Y por lo tanto, como población, como pueblo palestino, nos hemos mezclado muchísimo. Primero, pues la historia cuenta que estaban los cananeos, que vinieron los asireos, que vinieron los fenicios. También nos hemos mezclado con los egipcios o con los árabes de la península arábiga. El cristianismo nació en Palestina y Sin embargo, ellos dicen que Palestina es para los judíos porque hace 3.000 años existía una población judía en Palestina. A eso, si alguien, bueno, la mayoría de la gente ya no le importan estas leyendas, pero incluso así podemos rebatir que Abraham vino a Palestina desde Mesopotamia, desde Irak, y Moisés llegó a Palestina desde Egipto. Por lo tanto, vinieron, sí, a Palestina, pero ya había población palestina. ¿Se asentaron en Palestina? Sí, se asentaron los judíos en Palestina y se mezclaron con el resto de población que había ahí, y eso se ha ido desarrollando como puede pasar en cualquier parte del mundo, que van cambiando las cosas. Ahora, perdona los que judíos... te corte, Jaldía. Sí. Hola, ya tengo sonido. Ya tienes voz. Muchas gracias por invitarnos, compis, un placer. Yo me presento, yo soy Jaled de Al-Yudur, del colectivo de jóvenes palestinos en el Estado español. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por la invitación. Si te parece bien, Jaldía, voy a ir haciéndote un poco como comentarios y voy a ir recopilando, porque nos conocemos y tú empiezas a abrir campos y tal, pero bueno, así yo voy ordenando un poquito más y también voy dando un poco de contexto. Yo creo que es y muy así importante. No se aburre la gente. Claro, claro. Muy bien. No, tú, bueno. Yo creo que lo importante de entender de la cuestión palestina es que no es una cuestión religiosa, sino que es un problema 100% político, ¿no? A menudo nosotros escuchamos, dogmas pesadísimos, ¿no? Que dicen continuamente, es un problema muy complicado, un adjetivo que no aporta nada al debate. Dicen, ahí llevan pegándose de hostias toda la vida, miles de años. Bueno, podemos discutir eso a nivel histórico, pero sobre todo se fundamenta, ¿no?, en, digamos, generar un clima donde hay un gran mito sobre que esa tierra es irresoluble, ¿no?, y que por lo tanto la violencia ahí está justificada. El mito sionista inicial es el que dice que hay un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿no?, que justamente era esto a lo que te referías. A mí me hizo mucha gracia hace unos meses que hay un cómico estadounidense de origen palestino que se llama Amer Saher, que dice, mi abuela continuamente me repetía una frase que significa, dice así, dice, ajaduja mafrushe, que esto lo dicen mucho las mujeres árabes y, bueno, en general la población, que significa básicamente lo cogieron todo amueblado. Ajaduja lo cogieron amueblado. La narrativa sionista continuamente quiere hacer desaparecer toda una civilización que ya estaba allí. Las palestinas y palestinos, como dice Jaldía, pues al principio pues serían, creerían en sus cosas, yo qué sé, los cananeos y esas movidas, luego se hicieron judíos, luego se hicieron cristianos, luego se hicieron musulmanes y finalmente pues resulta que estamos en el Imperio Otomano y luego bajo mandato británico y ahí había palestinos que eran campesinos, eran artistas, eran profesores, eran médicos, eran ingenieros, pescadores, artesanos, lo que quisierais, ¿no? Era una civilización que entonces ya tenía puertos en Jaffa, en Acre, en Aca, tenía carreteras, tenía vías de tren, tenía apartamentos, tenía hoteles. ¿Sabéis por qué está el aeropuerto de Ben Gurión, ¿no?, el aeropuerto de Israel, el más securizado del mundo, en ese sitio, ¿no? Es porque los palestinos ya teníamos uno allí, que se llamaba el aeropuerto de Lidda. Entonces, esto es una cuestión fundamental y que viene muy al hilo de lo que fue la Nakba, ¿no?, lo que llamamos nosotros el desastre. Fue que la limpieza étnica del 48 supuso el robo de nuestra identidad y nuestras propiedades físicas y materiales, por supuesto, y las cogieron completamente amuebladas. Lo tenían todo. Las casas que los colonos se han quedado en, por ejemplo, Jaffa, o por ejemplo en Acre, o por ejemplo en Jerusalén, tienen todavía las lámparas de las personas palestinas que vivían ahí. Tenían sus armarios de madera buenos, macizos, sus mesas, sus plantas, sus olivos plantados en el patio. Hay muchos israelíes antisionistas que se han dedicado a documentar esto. Hay un proyecto muy chulo que se llama Decolonizer, que si queréis podéis buscarlo. Y nuestras familias palestinas aún tienen las llaves, unas llaves que seguramente ya no entren en los en los cerrojos, ¿no? Porque ahora hay mucha preocupación con los ocupas. Han puesto todos puertas blindadas con hierro atravesado. Pero tenemos las llaves porque nos echaron de nuestras casas la gente en el año 48. Bueno, me meto un poquito en la historia, ¿vale? En el año 48, después del plan de partición de Palestina, se trazó una cosa que se llamó el Plan Dalet. Hay un libro de Ilan Pappé, un israelí antisionista, súper interesante, que tenéis que leer, que se llama La limpieza étnica de Palestina, ¿no? Y lo documenta a nivel histórico increíblemente ahí, ¿no? Y el Plan Dalet supuso una acción coordinada con grupos paramilitares terroristas sionistas, que entre los que destacan el Irgun y la Haganah, que en ese momento el mandato británico los consideraba terroristas, y que luego conformaron a ser el ejército de ocupación israelí, hicieron una limpieza coordinada y expulsaron a 750.000 personas, destruyeron y arrasaron 500 poblaciones indígenas y mataron a más de 12.000 personas. ¿Qué pasa? Que claro, esa limpieza étnica se pudo hacer porque conocían muy bien el terreno, conocían a las familias influyentes, conocían las poblaciones. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que esa limpieza étnica de la que nosotros hablamos cuando hablamos de la Nakba, de ese desastre, ha sido un shock psicológico y social e identitario tal para la población palestina que todavía lo seguimos viviendo, y todavía no solamente porque nos sigan limpiando étnicamente, sino porque la población palestina tiene esa espina clavada y no se la va a quitar jamás. Y los refugiados palestinos que están en campamentos de refugiados enseñan sus llaves para decir volveremos. Y es esa, bueno, aparte de la resolución 194 de Naciones Unidas, que dice que vamos a volver a nuestras casas y vamos a volver a nuestras casas. Ya te lo digo yo. Continúo, Jaldía, perdona. Y las escrituras del registro civil, porque la gente también tenía sus casas, sus tierras pues registradas en el registro civil otomano. Una cosa de buena que tenía el mandato otomano en Palestina es que registraba todo, pero no es porque sean buenos o porque lo hagan por los palestinos, sino para también recaudar impuestos. Y por eso todo estaba escrito y está guardado en los archivos. Hoy en día en los archivos del Reino Unido también hay archivos sobre pues, propiedades de la gente, todo tipo de archivo y mapas y cosas sobre cómo era Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Cuando escuchamos estas noticias, y seguramente mucha gente nos pregunta que el porqué de la violencia por parte de los palestinos, la violencia, si después de todo lo que nos han hecho y nos siguen haciendo y nos hacen o hacen a nuestra gente día a día, a eso, a una respuesta, sea la que sea, se le llame una violencia, pues es que la gente tiene que pensar un poquito, aparte de que cuando alguien es atacado y responde es defensa propia. Pero también una de las cosas que llama la atención a la gente que habla con nosotros y pregunta, pero es que sois más débiles, es que ellos tienen muchas armas, es que tienen mucho dinero y lo controlan todo. ¿Y por qué respondéis? Porque sobre todo estos días la gente nos pregunta que por qué ha respondido la resistencia armada desde Gaza. O sea, estaban matando a las personas en Jerusalén. Estaban matando a las personas en los territorios de Led, de Haifa, de Nazaret, en Cisjordania. ¿Por qué responde Gaza? Y sobre todo nosotros decimos Gaza ha respondido sabiendo lo que les espera, porque Gaza sabe que en el momento que lanzan cohete hay bombardeos con misiles de última tecnología y que destrozan y que hacen mucho daño. Mucha gente pregunta que por qué no pensamos en soluciones pacíficas, por qué no tratamos de hablar. Llevamos 30 años después de la conferencia de paz de Madrid en el 91, cuando se exigió, o sea, se sentaron Estados Unidos, la Unión Europea, países líderes de gobiernos árabes, y algunos de la que hoy en día es la Autoridad Palestina, que antes era la Organización para la Liberación de Palestina, para negociar, porque el mundo, después de ver que los palestinos se estaban enfrentando a los soldados con piedras, a soldados armados, dijeron, pues algo hay que hacer. Entonces los llamaron, los sentaron y dijeron, vamos a hablar de paz. Y bueno, ¿quién va a decir que no cuando alguien te dice vamos a hablar de paz? Lo que pasa es que cometieron un grave error. O sea, no se puede hablar de paz sin justicia, no se puede hablar de paz sin castigar al culpable. No, tú no puedes sentar a una mujer violada y a su violador y decir, venga, vamos a arreglar las cosas. Las cosas hay que arreglarlas primero, hay que volver a darle a la gente sus derechos y después se habla de paz. Y eso es lo que se hizo en Madrid en el 91 y eso es lo que llevamos 30 años sufriéndolo todos porque no hemos visto ni paz. Han seguido con sus crímenes, han seguido con sus robos, han seguido anexionando territorios y castigando y encarcelando y maltratando a la población palestina y negándonos el derecho al retorno de las que estamos fuera. ¿Por qué responde Gaza? ¿Por qué se lo pidieron la gente de Jerusalén? Porque Israel no puede, o sea, si no le castiga, si no, el mundo no está haciendo nada, si nosotros salimos en manifestaciones y hasta el sábado las manifestaciones, vosotras las que conocéis porque venís con nosotras a todo lo que hacemos, sabéis que al fin, entre 20 y 50 con mucho cuando salimos y al final eso no afecta ni a los gobiernos de Europa ni por lo tanto hacen nada en contra del gobierno de Israel y siguen teniendo negocios con ellos, siguen enriqueciéndolos, porque cuando hablamos de hacer un boicot, de no vender, de no comprar, ellos vendiendo sus productos ahí, aquí, sus armas, sus sistemas de seguridad, sus controles de vigilancia a la ciudadanía, todo eso les enriquece y les hace ser más fuertes todavía, poder hacer seguir haciendo más daño a los palestinos y no solamente a los palestinos, a otros pueblos del mundo también a través del control sobre el control sobre el gobierno que están haciendo. Y cuando hablo del control sobre los gobiernos, a alguien le puede extrañar cómo van a controlar gobiernos soberanos de otros países. Pues sí, señor. Hoy en día, Palestina, porque a mí no me gusta llamarlo Israel, Palestina es un país chiquitito, no tiene recursos, no tiene petróleo, no tiene tal. Lo único que tiene la entidad sionista son las armas y son los servicios de control, de vigilancia, de espionaje. Y aún así, tienen la arrogancia de llamar a los embajadores de países tan soberanos como España, Francia, Bélgica, cualquier país de América Latina y llamarles a reunirles y a darles un tirón de oreja, de decirles en vuestros países se está haciendo esto contra Israel, ¿por qué no lo controláis? En vuestros países se está apoyando a los palestinos, ¿por qué no lo controláis? Pues esa es la influencia, eso es lo que les está haciendo fuerte. Controlan en países, y si ya controlan en países europeos, que supuestamente son países soberanos y con autosuficiencia, digamos, pues imaginaros lo que pueden hacer en países del tercer mundo, como pueden ser muchos de los países de Latinoamérica o los países árabes. Y por eso el seguir haciendo negocios con ellos, haciendo tratados y haciendo acuerdos de comercio, no sé si todo el mundo sabe que tienen un acuerdo con la Unión Europea, un convenio en el que les exime de pagar aranceles para sus productos. Y eso se está haciendo. Y a pesar de que en el convenio hay una cláusula, la número 2, que dice que queda cancelado si alguna de las partes viola los derechos humanos o incumple con la legalidad internacional, y a pesar de eso el convenio sigue vigente y nadie ni siquiera se atreve a llamarle la atención a Israel. Y por eso decimos que todo trato con ellos les hace más fuerte y les hace no solamente hacer daño a los palestinos, sino luego intervenir y afectar, tener injerencia en gobiernos tan soberanos como el nuestro o cualquier otro. Sami, si ves que me desvío, sí, por favor. No, por añadir, yo quería decir que esto es una idea fundamental, ¿no? Israel sigue en pie porque es rentable. Israel, la gente gana dinero con Israel, bueno, la gente, tú y yo no ganamos dinero al día ni los que estamos aquí, pero sale a cuenta para el sistema capitalista. Hay que entender que Israel es un gran productor de armas, es un gran productor de tecnología, pues por ejemplo, la de tecnología de reconocimiento facial ha sido de los pioneros en detectarla. ¿Por qué? Porque dado su sistema de inteligencia artificial, tiene que, bueno, digamos, tiene que someterse a muchísimos testeos, ¿no? Y tiene que pasar millones de veces por ciclos que han sido entrenadas en los controles, en los checkpoints palestinos, por ejemplo. Una tecnología, que hay una concretamente que se llama Anivision, que recientemente la ha adquirido Mercadona para reconocer facialmente a todos sus clientes y los empleados, que por ejemplo, pues eso, Microsoft dijo hace un año que no se había utilizado para vulnerar los derechos humanos de los palestinos, pero que por si acaso sacaba sus 78 millones de dólares que tenía invertidos porque, yo qué sé, ¿no? Y bueno, por supuesto, la marca de Battle Tested, ¿no? Que creo que todos aquí más o menos lo conocemos, pero sabemos que Israel es un gran productor de armas, es un gran inventor de armas, y las armas que se prueban valen más para venta a todos los países del mundo. Israel entrena a todos los cuerpos de policías del mundo, incluyendo la Archaina, incluyendo los Mossos de Escuadra, incluyendo nuestra Policía Nacional, incluyendo un montón de policías de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, todo este negocio que hay, digamos, alrededor de la represión y del control de masas, al fin y al cabo, es lo que le da dinero y lo que sigue manteniendo a flote todo el sistema, ¿no? Por eso es tan peligroso pedir el embargo militar. Un detallito, por ejemplo, que nos podemos fijar es los drones, ¿no? Que ahora mismo los compañeros de Palestine Action, que es un colectivo londinense, están ocupando semana sí, semana también, y deteniendo la producción de los drones de Elbit Systems, ¿no? Bueno, pues esto, digamos, es un punto flaco que tiene el sistema, y es, yo creo, una de las grandes puntos de entrada, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es las granadas de gas lacrimógeno, que se ven, bueno, pues son las mismas que tiran a los manifestantes del Black Lives Matter, son las mismas que tiran en Chile. Extra fuerte, ¿no? Me he quedado en blanco, iba a decir algo más. Bueno, pues yo voy a comentar algo sobre lo que has dicho. Pues el tema del avance tecnológico que tiene Israel, que a veces pues lo vemos repetir por la gente de la derecha y la extrema derecha, es que son unos tan avanzados, es que es un país avanzado, es un país que... Y parece que son la gente, solamente por ser israelí, es superhéroe, y que son más inteligentes que el resto de la humanidad, y todo eso es lo que tenemos que entender y no dudar en decirlo y en debatirlo con la gente que admira a Israel, como Albert Rivera, por ejemplo, o el de Vox, ¿no? Tony Cantó. Abascal, que nos... No, entonces hay que decirlo, que todo eso gracias a nuestro curro, a nuestro trabajo, a nuestros impuestos, a que se aprovechan de nosotras, no solamente lo que hacen con las palestinas y palestinos, sino, y las pruebas que están haciendo, sino que se están enriqueciendo a costa nuestra, porque gobiernos como Estados Unidos, que les da ayuda anual enorme, ¿de dónde saca eso? De los bolsillos de los estadounidenses, pero no. También de los europeos y de lo que pagamos nosotros como impuestos. El tema de la venta de armas y el comercio de armas es peligroso y es muy grave, porque por eso a ellos les interesa que haya conflictos, pero conflictos en Oriente Medio, conflictos en América Latina, porque si no, ¿cómo van a vender esas cantidades de armas que fabrican? Porque al fabricar un dron, pues cuesta más caro fabricar cantidades pequeñas que cantidades enormes. O sea, entonces abarata el coste el fabricar cantidades grandes y luego venderlas por ahí. Pero si no hay conflictos armados, si no hay guerras por ahí entre países de Oriente Medio, o entre, incluso muchas veces, entre los propios gobiernos y su población, como ocurre hoy en día en Colombia, en Chile, en lo que ocurre en Venezuela también, el golpe de Estado y todo lo que está pasando, todo eso les beneficia porque ellos siguen vendiendo, ellos siguen comerciando y no les importa vender a unos o a otros. Y eso lo hemos visto hace 2 años con gobiernos del Golfo Pérsico. O sea, ellos hacen un acuerdo de venta de armas con Arabia Saudí y al mismo tiempo van y hacen otro acuerdo de venta de armas con Qatar y están enfrentados tanto, o sea, Qatar con Arabia Saudí, con Estados Unidos de por medio y Israel, por supuesto, por detrás. O sea, mientras ellos vayan sacando beneficio, no les importa. Por lo tanto, también cuando la gente nos diga que es un país avanzado, es que son muy listos, es que son esto y lo otro, son personas como el resto del mundo. Lo que pasa es que disfrutan, por un lado, de la impunidad contra los crímenes que hacen y del apoyo económico y político y armamentístico del resto del mundo. Por lo tanto, pues una de las cosas también. Vemos, por ejemplo, en el tema de Gaza, que Gaza sin ningún recurso, sin ninguna ayuda de nadie y fabricando cohetes caseros, como decimos, son unos tubos de desagües rellenos con algunos productos químicos y son capaces de hacer daño. Y eso es la gente también cuando dicen que los palestinos tienen que dejar de tirar cohetes. Los palestinos tienen que parar. ¿Por qué? Los palestinos tienen que parar mientras los otros, nadie les dice que paren cuando están bombardeando. ¿Por qué acusamos a los palestinos de violentos y de ejercer la violencia cuando nadie abre la boca, cuando les ven asesinar a los niños? No solamente cuando bombardean Gaza, que es un asesinato así a distancia, que no ves a la persona que tienes delante, sino que le tiras una bomba desde arriba y parece que eso, yo qué sé, tu conciencia no te duele tanto. Si es que tuviesen conciencia. Pero los hemos visto, por ejemplo, en las marchas del retorno, cuando disparaban a los manifestantes en la Franja de Gaza, que eran manifestantes desarmados, y los soldados disparándoles a las rodillas para romperles los huesos o en los ojos, o disparando a matar. Cuando disparan a chavalitos en Jerusalén o en Cisjordania, porque lleva un uniforme y está armado, entonces como que tiene licencia para matar, y sin embargo a los palestinos que se están defendiendo, se están de toda la injusticia que recae sobre ellos cuando un chaval va y ataca a un soldado con un cuchillo. La gente dice, ¡qué violencia! Y lo otro no es violencia, dispararle 17 balas en el cuerpo no es violencia. ¿Por qué la gente ve una cosa y no ve la otra? Y ahí viene el papel de cómo nos cuentan las noticias en los telediarios. El otro día, la propia La Sexta, que más o menos es una cadena progre y un poco así, pues La Sexta ha dicho que un soldado israelí ha sido asesinado y han muerto no sé cuántos palestinos. Pues, ¿han muerto de qué? Del clima. De un ataque, de un susto, de tal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y bueno, ya sé que los que estáis aquí estáis de nuestra parte, pero también para que tengáis argumentos cuando debatáis con otra gente o si tenéis algo que debatir con nosotras también. El tema de la violencia y el uso de la violencia es lo que tienen los sionistas como argumento, sobre todo con la comunidad europea y occidental, de que los palestinos son gente retrasada, son gente violenta por naturaleza y no ven que los palestinos se tienen que defender y si no hacen esto, o sea, estos días, por ejemplo, un amigo mío el otro día escribía, decía, la gente que dice que por qué Gaza se ha metido de por medio y ha lanzado cohetes y que ha causado que, o sea, ha provocado que Israel bombardee Gaza y que mate a 200 personas en dos noches, les quiero decir que Israel ha disparado en dos días a 356 personas en las marchas del retorno. Era una manifestación pacífica y, sin embargo, es el mismo resultado. O sea, cuando atacamos, cuando no nos atacamos, siempre nos quieren matar. Lo que quieren los sionistas es acabar con nosotras. Para ellos nuestra muerte es lo deseable y no les importa ni a ellos ni a la gente de Occidente, sobre todo del resto del mundo, que justifica los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza o hacia la población palestina en Cisjordania. No sé si había una pregunta en el chat. Sí, hay un par. Yo, si me permites, antes, Jaldía, antes de continuar, simplemente quería, ya he recogido el hilo ese que tenía pendiente, lo comento muy rapidito, ¿vale? También quería decir que Israel también hace negocio con el ladrillo, como españoles, personas del Estado español, bien sabemos que eso da dinero, ¿no? Ahora mismo hay un gran negocio en torno a los asentamientos ilegales. Los asentamientos ilegales, para quien no lo sepa, explico un poco el proceso, ¿vale? El Estado israelí reconoce que hay asentamientos ilegales, legales para ellos, y hay asentamientos ilegales que está, para ellos son ilegales, ¿no? Y el modus operandi es el siguiente. Viene un colono, que normalmente es un ultra, que flipas, y nada, y llega ahí y se pone con su caravana, ¿no? O con su furgoneta, con un colchón detrás o lo que sea. Y el ejército de ocupación israelí protege su seguridad. Cuando protege su seguridad, pues montan un despliegue, un perímetro militar alrededor, y normalmente se posiciona en algún punto estratégico, porque están coordinados y saben bien cómo son las cosas. Se ponen a lo mejor arriba en una colina o algo así, o bueno. Y nada, y coloniza, literalmente, se queda viviendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que con los meses, con los años, pues le dan dando servicios. Le enchufan primero un generador eléctrico, luego le llega la corriente por cable, luego le ponen el agua, luego le ponen una casa, luego esa casa la tiran, pero construyen una especie de chalets adosados de lujo con barandillas de cristal y vistas al paisaje bien bonito, ¿no? Y finalmente, al cabo de 10-15 años, han vuelto a colonizar un nuevo cacho de Palestina, ¿no? Entonces, estas colonias, pues surgen y, por supuesto, se tienen que conectar. Entonces, cogen, hacen una carretera, bueno, tienen semáforos, carreteras buenas, ¿no? No como las carreteras palestinas que vas ahí con los baches, ¿no? Entonces es así como se va compartimentando el territorio y como se va colonizando y se va ocupando y se va guetificando, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, hay una campaña muy bestia por parte del BDS, el Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones, contra AXA, porque tiene mucho dinero metido en 5 bancos israelíes, tiene como 90 y pico millones de euros, que están directamente ligados con la financiación de asentamientos ilegales, que están financiados en parte por el Estado y en parte por bancos israelíes. Y, por ejemplo, aquí en Madrid también llega todo esto. Hay un fondo buitre ahora mismo que se llama VBARE, y el colectivo de Bloques en Lucha ya se ha puesto en contacto con nosotros para ver de qué manera podemos coordinar una acción conjunta, porque es un fondo buitre sionista israelí fundado por un ex agente del Mossad. Y bueno, es que es, o sea, si lo metéis en Wikipedia vais a flipar de toda la mugre que sale, pero bueno, eso, que realmente, bueno, pues que el ladrillo, ¿no?, y el asentamiento está íntimamente ligado con el progreso económico de Israel y, por tanto, con su sustento. Si queréis, chicas, podemos pasar ya al turno de preguntas. Te leo la primera, ¿vale, Jaldía? Sí. ¿Por qué España no condena y sanciona a Israel? Bueno, pues yo diría porque no se atreve. Lo hemos comentado antes, que Israel se ha hecho tan fuerte, pero tan fuerte no porque tenga la fuerza como para poder amenazar de algún modo a España, ni económicamente como para hacer daño a España, sino como se dice aquí, el matón del barrio, el que a lo mejor si se juntan tres y le pegan una paliza pueden con él, sin embargo, como va haciendo ser grande y amenazando a todo el mundo, nadie se atreve a darle, y por eso yo creo que ni España ni cualquier otro país se atreve a denunciar o a condenar, porque también por temer a Estados Unidos, al hermano mayor o al padrino de Israel, y por lo tanto España podría, si quisiera, podría, pero tenemos un gobierno tirando hacia la derecha, no quiero decir la derecha porque tenemos mucha derecha, pero el gobierno, hemos tenido muchos gobiernos seguidos de derecha y luego ahora el gobierno que tenemos es tirando a derecha, y entonces pues va a lo que diga Estados Unidos, claramente, incluso pues, si le piden que condene a los palestinos, los condena, cuando le piden que denuncie a Maduro y apoyar a Guaidó, lo hace, cuando le dicen que apoye al gobierno de Colombia, que estamos todas viendo cómo trata a la población colombiana, también lo hace, y por lo tanto No es entendible lo que está pasando. Nosotras como población civil tenemos un papel que hacer, tenemos que seguir saliendo a las calles, apoyando, exigiendo a través de los medios, a través de comunicados, de cualquier manera. Lo que pasa es que tenemos que organizarnos, o sea, porque no nos ven. El otro día nos vieron en la calle, que éramos muchas, y yo creo que eso tendría que ser más a menudo. Nos vieron en el 15M. Yo creo que el 15M, de hecho, es una prueba de que si nos organizamos, la sociedad civil, podemos influir en un cambio y podemos influir en las decisiones del gobierno. Ojalá el 15M se mantenga, siga y que vuelva a ser tan fuerte como lo era cuando empezó. Yo además añadiría que España no condena y sanciona a Israel porque España, dentro del ecosistema europeo, realmente es irrelevante. Y Josep Borrell, que es un señor de Estado, de régimen, no va a cuestionar, digamos, la legitimidad de Israel y su plena impunidad ante nadie. Aparte de porque él opina así y él es un sionista convencido, yo creo, porque sobre todo tendría enfrente a Francia, tendría enfrente a Alemania y serían bloques muy complicados de convencer, y sabéis que en la Unión Europea todo sale por consenso de los 27 países. Entonces ahí hay un bloqueo clarísimo y hay que continuar imponiendo una situación de anormalidad ante lo que está pasando. No es normal que Israel se crea con impunidad de violar los derechos humanos a plena luz, viéndolo todo el mundo y sin ningún problema, de derribar edificios de periodistas, de negar el derecho a la información y que no pase nada. Entonces, es un trabajo, por un lado, de la sociedad civil, pero también es un trabajo de la resistencia palestina. No seamos ingenuos, Palestina no se va a liberar desde aquí. Entonces, tenemos que apoyar cualquier forma de resistencia que suceda desde allí. Leo la siguiente pregunta, ¿vale? ¿O preferís que dé turno de palabras y voy así intercalando un poquito? Sí, porque las compañeras llevan un rato con la mano levantada. Vale, venga. Pues empiezo por la primera que me sale a mí. África, adelante. Sí, la había levantado antes Mari Carmen, por si ella quiere, si no, me da igual. Vale, hablo yo. Yo quería plantear dos cuestiones, una el tema de la violencia y otra la cuestión de las mujeres, de los derechos y de la situación de las mujeres en Palestina. Y respecto a la violencia, ahora Jaldía también lo he entendido que lo expresabas así. Claro, el fracaso de las negociaciones parece que va dejando como única solución la respuesta violenta. Pero yo no soy partidaria de las respuestas como está haciendo Hamás. No lo está haciendo ahora. Hamás siempre ha sido partidario de otras respuestas. Ya tuvo su enfrentamiento con la OLP, claro. O con el ANP, ¿no? Esto viene de muy antiguo, es como la vida misma. En todos los sitios, pues también es natural que haya grupos que piensan que si la paz o la vía pacífica no ha resuelto nada, pues es manera de probar otras. Pero yo no lo comparto, porque parece que también, como se está abocando, es que si apoyamos la causa de la población palestina, tenemos que apoyar las acciones de Hamás. Y yo, desde luego, ni antes ni ahora comparto muchas cuestiones con Hamás, entre ellas la violencia. Pero tampoco comparto el tema de la situación de las mujeres, porque ya Hamás hace algunos años se vanaglorió de celebrar multitud. Me parece que fueron en una ocasión 1000 bodas de sus héroes con niñas a partir de 6 años. Eso lo he visto, digamos que no me puedes decir que no, porque lo he visto. Lo has visto en toda la prensa. Y nadie lo desmintió. Y de hecho, en ninguna noticia, en ninguna información, en nada veo mujeres. En nada veo mujeres, porque luego pueden ser rumores sobre esto otro que voy a decir, no sé si es verdad o no, que Hamás está teniendo ahora más fuerza porque está contando con el apoyo de Irán. Desde luego, algún apoyo cuando has resuelto determinar una vía violenta, es igual que si has resuelto la vía pacífica. Tienes que buscar apoyos donde te los den. Pero desde luego el apoyo de Irán es una amistad envenenada por ultra, por machista y por todo. Es decir, no veo que los derechos de las mujeres estén en ningún encuentro, debate ni dilema político. Se habla solo de responder a la violencia con violencia. Se habla de hombres, por todos lados veo hombres. No veo derechos de las mujeres respetados por ningún sitio. Y me parece que es una cuestión que también desde la izquierda debemos, yo por lo menos sí que me preocupo de saber, de conocer, y por eso os lo pregunto, a ver cuál es vuestra posición y la información que podáis aportar, porque sí que me preocupa y mucho. Y luego ya solo brevemente me mandan de Ceuta que el día 21 de mayo a las 7, que es viernes, la Plataforma Ciudadana Ceuta con Palestina convoca una manifestación. Vale, gracias, compas. Oh, genial, muchas gracias, África. Mira, fíjate que sabía yo que tú ibas a ir por este tema, por eso me he adelantado yo y hablé del tema de las negociaciones y la lucha armada. A ver, hay muchos mitos. Hablamos antes de cómo manipula la prensa, los medios de comunicación, todo lo que está pasando en Palestina y cómo engrandecen a Israel y cómo lo blanquean. Y sin embargo, la que se difunde de Palestina es una imagen muy retrasada, retrógrada y todo tipo. Hablando de la resistencia en Gaza, cuando hablamos de resistencia en Gaza no es solamente Hamás. Todas las facciones políticas en Gaza y sobre todo la de la izquierda forman parte de esa resistencia. La gente tiende a decir, porque claro, les gusta, claro, es una cosa llamativa que llama la atención, que claro, que estos son la gente barbuda, los islamistas, y sabemos que hoy en día la islamofobia está a tope y cualquier cosa que tenga con el islam, con islamistas, es algo malo. Por lo tanto, si decimos Hamás, entonces es algo malo y hagan lo que hagan, no podemos apoyarles, aunque se defiendan de que les estén tirando misiles o que estén matando a mujeres y niños en Jerusalén, porque esto no se ha visto. Que Israel, mucho respeto a los derechos de las mujeres, pero las mujeres en Palestina las sacan de sus casas de madrugada, las torturan, las insultan en los interrogatorios. ¿Qué tal, mamá? No sé qué es lo que quiere. ¿Quieres llamar a mí? En los interrogatorios son maltratadas, son vejadas, son en algunas ocasiones hay acoso sexual a las mujeres y eso no se ve. Se ve solamente que Hamás es una cosa mala porque vulnera los derechos de las mujeres. Y yo digo, y en caso de que en Palestina sean vulnerados los derechos de las mujeres, si fuera verdad, que todavía ahora os voy a decir que no es verdad, pero si fuera verdad, ¿eso da derecho a que Israel bombardee a la población civil en Gaza? ¿Eso da derecho a que ocupen nuestra tierra, que los bloqueen durante 14 meses, que no entran tratamiento para cáncer de mama que tienen 17.000 mujeres en la franja de Gaza? ¿Eso da derecho a que bombardeen hospitales, colegios? ¿Eso da derecho a que en Cisjordania pongan checkpoints y no dejen a las mujeres llegar a las universidades y a su trabajo? Eso no da derecho a nada. Pero, por otro lado, Hamás es un partido de ideología religiosa, como lo es la mayoría de los partidos que hay sionistas, como hay partidos europeos de índole religiosa cristiana, que ha ganado las elecciones en el 2006, la han votado la mayoría de la población palestina y esto no se ha respetado, no les han dejado gobernar. Hubiesen gobernado 4 años y hubiésemos vuelto a votar otra vez, pero la AP o la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, que es la que también Israel está intentando blanquear, porque son los que se sientan con ellos en la mesa de negociaciones, porque son los que hacen la coordinación de seguridad con ellos para darles información sobre activistas en Palestina que están luchando por sus derechos, por los derechos de las presas, por los derechos de las mujeres. Ellos son los de la AP o la ANP, la Autoridad Palestina, los que están teniendo trato de subordinación, porque no quería decir amigable, de subordinación con la ocupación israelí. Por lo tanto, no dejaron gobernar a Hamás y cuando se enfrentaron porque ellos querían liquidar a los de Hamas, se defendieron, ahora dicen que Hamas ha atacado la autoridad palestina. No ha sido así. Y eso es por lo que decimos, que cómo nos llegan las noticias y quién manipula y quién domina los medios de comunicación es cómo se cuentan las cosas. Que Hamas pueda tener apoyo de Irán, de Siria, de no sé quién. Israel tiene apoyo de Estados Unidos y del resto del mundo. Yo no sé, yo no digo aquí si tiene o no tiene apoyo de Irán. Sé que es un partido, sé que es una facción de la resistencia palestina, como hay otras, porque os digo, está también muchos partidos de la izquierda palestina y de eso no se habla. Partidos de la izquierda palestina considerados organizaciones terroristas por la Unión Europea, cosa que jamás no, ahora ya no lo es. O sea, para la Unión Europea jamás ahora ya no es una organización terrorista y, sin embargo, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, un partido de izquierdas comunista, está considerado una organización terrorista. Mujeres en Palestina que están en las cárceles solamente por el mero hecho de defender los derechos de las mujeres y los derechos de las presas, mujeres de la izquierda. Tenemos a la diputada Khalida Jarrar, una miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, está en la cárcel sin ninguna acusación, excepto la de pertenecer a una organización terrorista prohibida. La acusación ahora a nuestra compañera Juana Ruiz Sánchez, llamada Juana Rismawi, desde el 13 de abril, ¿qué acusación? ¿De qué la acusan? De pertenecer a una organización terrorista palestina, y esa organización de la cual se la acusa no es Hamás, porque Juani es cristiana y es cristiana creyente. Por lo tanto, no pueden decir que trabaja con Hamás, sino trabaja con el Frente Popular. Por lo tanto, hay que ver de dónde viene la noticia, qué viene y a quién benefician las cosas. ¿Por qué no les dejamos al pueblo palestino que decida si quiere un partido islamista, cristiano, de derecha, de izquierda? ¿Por qué no podemos tener la libertad de tener lo que queremos? O sea, la izquierda aquí, ¿por qué tiene que ser el apoyo a una causa justa y a un pueblo que está sufriendo un apoyo condicionado? Si no sois de izquierda, si no sois liberales, si no soy tal, no, entonces no merecéis que os apoyemos, y si no, dejar que Israel haga lo que quiera con ellos. Cuando hablamos del uso de la violencia, África, a nadie le gusta el uso de la violencia. A mí no me gusta tener a mi gente, porque yo soy de Gaza. Tú estás hablando de que no ves mujeres palestinas. Yo soy de Gaza, de la franja de Gaza, donde gobierna Hamás. Tengo a mi familia, tengo a mi hermana, a mis primas, las tengo ahí. Y he estado en Gaza varias veces y la última ha sido en el 2019. Y he paseado por la playa de Gaza, por las calles de Gaza. Sé que es una situación difícil. Es una población que lleva bajo bloqueo 12, 14 años ya. Van a cumplir 15. ¿Qué esperamos de ellos? A nadie le gusta la violencia. Las negociaciones las hemos probado y yo estoy en contra de las negociaciones con un Estado ocupante, como he dicho antes. La violada no puede negociar con su violador. Hay que hacer justicia primero y luego se sienta a negociar. A pesar de eso, se ha negociado, llevamos 30 años de negociaciones que hemos conseguido las palestinas. Más terror, más gente en la cárcel, más gente asesinada, más niños, más inválidos y mutilados por los disparos de esos que se dicen el ejército más moral del mundo y la única democracia en Oriente Medio. La otra pregunta, pues salió también el tema de las mujeres. Las mujeres en Palestina, pues quien estudia la historia de la lucha de las mujeres palestinas ve que en el 1920 las mujeres palestinas ya tenían sus asociaciones, ya estaban organizadas, eran las líderes de los movimientos nacionales en Palestina y estaban metidas en la política. Y precisamente desde los acuerdos de Oslo, desde hace 30 años, es cuando se ha perdido el papel de la mujer palestina, sobre todo en la política, con los que nos quieren poner de lado, nos quieren sumisas, nos quieren quitar nuestra participación porque quitan así a la mitad de la población. O sea, hacen que la gente empiece, que si las mujeres, que si esto, que si lo otro, y dejamos de luchar por nuestra causa y por la liberación de todas. Yo siempre digo que las mujeres palestinas estamos en doble lucha, en la lucha feminista y en la lucha por la liberación nacional. En la lucha feminista estamos todas, África. Aquí en España o en Europa, las mujeres todavía no tenemos todos los derechos. No podemos llenarnos la boca diciendo que las pobrecitas de ahí no están haciendo nada y por lo tanto jamás las tiene encerradas. Aquí también matan a las mujeres, aquí también hay vulneración de derechos a las mujeres y estamos en la lucha todas. Por lo tanto, si no hubiese ocupación palestina, si no hiciese la ocupación todo lo que está haciendo la población palestina, hoy la situación de la mujer palestina sería totalmente distinta y quizás estuviese mucho más adelantada que la mujer europea, ya que hemos empezado muchísimo antes a estar mujeres estudiando, mujeres trabajando, mujeres sacando, liderando ellas el movimiento, las manifestaciones en el 1920, una manifestación liderada por mujeres de una ciudad a otra. 100 coches conducidos por mujeres han ido hasta Jerusalén a protestar, han ido a hablar con el gobernador británico de ahí de Palestina para protestar. O sea, las mujeres nunca han estado ni en las filas de atrás, ni han estado sometidas ni sumisas. Es cierto que puede haber, como en todas las sociedades, y sobre todo siempre que hay pobreza, las mujeres lo pagan más, y cuando hay injusticia, las mujeres lo pagan más. Por lo tanto, tenemos que levantar la injusticia sobre toda la población y, por lo tanto, la levantamos sobre las mujeres. Yo, por añadir una cosa además, diría que hay que tener mucho cuidado con con los medios y con las noticias y con la información a la que nos exponemos. Ahora mismo estamos viendo cómo prácticamente en los medios se está construyendo el enemigo, que ya venía construido hace mucho tiempo, ¿no? Que básicamente es ya que Palestina, pues ni se menciona. Directamente es intercambio entre Hamas e Israel, como si todos los cohetes vinieran de Hamas, como si toda la violencia viniera de Hamas por parte de, la autodefensa, y no es así. En Gaza y en el resto de Palestina histórica hay muchísimos grupos que utilizan la lucha armada, y no estamos hablando de la violencia, digamos, por ganas, ni por jaleo, ni por nada. Estamos hablando de la violencia dentro de un contexto de liberación nacional. Si pensamos en Argelia, si pensamos en Sudáfrica, no podemos entender que hayan sido descolonizadas y que hayan sido ganadoras de merecedoras de su propia libertad si no fuera por el uso de la violencia. Entonces, esta clase de discursos ingenuos en situaciones de riesgo extremo, como es que no aprobamos la violencia bajo ningún método, yo creo que lo que hay que hacer es investigar un poco más y entender que todas las demás vías ya han sido agotadas. Jamás se presenta, primero nace en el año 87 y no emprende la lucha armada hasta el año 2001. En el año 2006 se presenta a las elecciones, en buena medida encumbrado por los medios dentro de la sociedad civil palestina, por el propio gobierno israelí, para minar, el liderazgo de Fatah, que es el partido de derechas palestino hegemónico de la OLP, y para dividir el movimiento en esas elecciones. Y jamás, dada la situación extrema que vive Gaza, sale elegido abrumadoramente y gana las elecciones democráticamente en el juego de la democracia a la europea, como bien había pedido Estados Unidos y Europa e Israel a Palestina, a pese a que Israel le jodiera. Ganan inmediatamente, creo que fue al mes o a los dos meses, entran en la lista de terroristas de la Unión Europea, de la OTAN y de Israel, por supuesto. Y esto, si hacemos un poco de genealogía, siempre es así. Te puedes mirar cómo ha sido el proceso de los hermanos musulmanes en Egipto, por ejemplo. Una gente que dice, nosotros somos musulmanes, pero venimos aquí a presentar un proyecto político. Un montón de gente les vota, hasta fuera de sus sectas, como por ejemplo ahora pasa con Hezbollah en Líbano. Sin embargo, como no son democracias, como no son partidos políticos que nos cuadren a los europeos porque son barbudos, de golpe pueden ser declarados terroristas y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir. Que al fin y al cabo, es el legítimo derecho a la autodefensa que viene recogido en las Naciones Unidas, que viene recogido en la Convención de Ginebra, y que estamos en un proyecto de liberación nacional. No estamos haciendo violencia porque nos queramos pegar con el país de al lado. Es que nos llevan limpiando étnicamente desde hace ya 73 años de manera sistemática. Yo solamente quería decir que sí, que entiendo África. África está por el movimiento, por la no violencia, y yo, ojalá, ojalá nosotras pudiésemos permitirnos este privilegio y este lujo de defender la no violencia, porque si el mundo fuese capaz de parar la violencia que se ejerce sobre nosotras, ojalá no tuviésemos que ejercerla nosotras o ejercerla nuestra gente en Palestina, que como bien ha dicho Sami, se defienden. Entiendo que no, que tú no apoyas, pero no nos dejan otra. Tenemos, de hecho, tenemos movimientos no violentos también dentro de Palestina, que como es las campañas de boicot, las distintas campañas. Hemos tenido hace 2 años las marchas del retorno, hemos tenido en Cisjordania las marchas de los viernes, de que la gente sale a los sitios a protestar, y aún así son reprimidas de forma muy violenta. Las manifestaciones que ha habido estos últimos días en Jerusalén por el barrio de Sheikh Jarrah son manifestaciones no violentas, y aún así han sido reprimidas de forma muy, muy violenta. Y simplemente eso, ojalá podamos llegar un día a tener ese privilegio de ejercer la no violencia y de no tener que sufrirla en carne propia, porque el mundo consiga parar la violencia que se ejerce sobre nosotras. Cogemos otra pregunta, si queréis, y damos la bienvenida a Dani, que acaba de incorporarse. Bueno, Dani, Sami aquí me ha ayudado muy, muy, muy bien y casi no te he echado en falta. Venga, pues leemos la siguiente pregunta. Leo la pregunta escrita, doy paso a la siguiente persona, que creo que era Mari Carmen, y vamos así un poco intercalando, ¿vale? La pregunta escrita la hace Andrea, dice: ¿sabéis que el Estado sionista también es internamente súper racista con sus minorías étnicas y culturales, espirituales, sobre todo con las que apoyan a Palestina? Yo te digo que, por supuesto, cada año salen en torno a 60 a 100 chavales de 18 años que dicen: no vamos a hacer la mili, esto es apartheid, esto es terrorismo. Y les reprimen brutalmente, entran en la cárcel durante años y es muy jodido. Por ejemplo, bueno, también podemos echar la vista atrás. Hace un par de años, las minorías africanas, pero ¿de qué país son concretamente? De Etiopía, perdón, estaba pensando en Sudán. Las minorías etíopes se levantaron contra el racismo sistemático, porque es como Estados Unidos, una sociedad militarizada hasta los dientes, donde todo el mundo ha hecho 3 años de mil y tiene armas a su alcance y 3 reservistas hasta los 45, pues es bajarse de un coche y les acribillan, igual que en Estados Unidos. Lo que pasa es que no suena tanto, ¿no? Y bueno, pues ellos se levantaron y protestaron y veíamos imágenes terribles, en plan atropellos a multitudes, linchamientos como los que estamos viendo ahora. Y es que lo que pasa, yo creo, en el fondo, es que Israel es una sociedad, no sé cómo deciros, enferma. Está basada en el supremacismo judío. Entonces, dentro de ese... Y blanco, por supuesto. Pero bueno, dentro de ese imaginario, pues entra cualquier cosa, ¿no? Entran cosas como las que hemos visto estas semanas pasadas, que grupos como el CAG, que hasta para Israel son organizaciones terroristas, que podíamos equiparar con el Ku Klux Klan sionista, han linchado públicamente a gente palestina que paseaba por la calle. Se les escuchaba diciendo muerte a los árabes, todos jaleando en grupo, ¿no? Entonces sí, es una sociedad loca. Completamente. Bueno, yo creo que también Dani puede explicar, pero hay varios estatus de ciudadano allí, que es el blanco europeo, que es el Ashkenazi, son la clase superior para ellos y la que disfruta de muchos privilegios. Luego vienen los sefardíes, los que son de origen español o andalusí. Después vienen los árabes, que hay muchos judíos de Yemen, de Irak, de muchísimos de Marruecos, y en último están los de África, los etíopes, y después de todo esto viene el palestino. Como está con nosotras Dani, que también conoce mucho sobre esto, pues si quieres añadir algo. Vale, gracias por la invitación. Voy a decir algunas cosas relacionadas con el punto que estáis tratando antes. ¿Alguien sabe cómo estaban las mujeres del barrio de Soweto en Johannesburgo para condicionar la lucha contra la apartheid contra Sudáfrica? ¿O alguien sabe cómo estaba el pueblo iraquí bajo Saddam Hussein para condicionar nuestra lucha contra la guerra, contra la invasión norteamericana en 2003 contra Irak? ¿O alguien sabe cómo están las mujeres mexicanas hoy? Por tanto, hay que intentar despojarnos de todo aquello que nos intentan contaminar para desvirtuar la lucha, la solidaridad pura con una lucha emancipadora de un pueblo. En la propaganda el vocabulario es muy importante, igual que cuando se dice pueblo judío es un completo error, no podemos decir pueblo judío, ni pueblo cristiano, ni pueblo musulmán. Una persona judía de Polonia no tiene nada que ver con una persona judía, judía de Yemen o de Magreb, de Marruecos, como una católica de Polonia no tiene que ver con una católica de Filipinas, ¿no? Pero cuando se utiliza la palabra pueblo con judío, parece que nos denota como que, claro, son un pueblo y tienen derecho a instalarse en algún sitio. Nunca han conformado un pueblo, eso forma parte de la mitología y tenemos que erradicarlo de nuestro vocabulario. Hay personas de religión judía o personas de herencia familiar judía. Cuando se utiliza la palabra conflicto, conflicto es un descriptor neutral. Conflicto hay entre dos empresas que están litigando por un contrato que no se ponen de acuerdo. Ambos bandos da un descriptor neutral de que hay dos bandos en una simetría, en una equiparación. No se puede hablar entre un violador y una violada ni de conflicto ni de ambos bandos. Y otra cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta, sabemos todos los días cuál ha sido hasta el último número de cohetes que se han lanzado desde Gaza. Hasta el último cohete artesanal fabricado con gasolina que se ha lanzado desde Gaza, 1.500, 1.200, pero no sabemos el número de toneladas métricas, el número de bombas, el número de misiles que ha lanzado, arrojado Israel sobre ese campo de concentración, porque es algo que tenemos que tener en cuenta. El término Hamás, cuando se dice Israel contra Hamás, cuando os dicen Hamás os están diciendo MENA, cuando os dicen MENA os están ocultando un niño desprotegido, solo, sin amparo familiar, sin amparo de nadie. Cuando os dicen Hamás os están escondiendo a 2 millones de personas reclusas, desposeídas a punta de pistola de sus tierras y hogares, que están al otro lado de la verja, que tienen derecho a volver a ellas, pero que están encerrados en una verja, que es un campo de concentración al aire libre, a veces es un campo de exterminio como estos días, y en todo caso es un gueto, como son los guetos de Cisjordania. Entonces, tener muy claro, Palestina paga la factura de la mala conciencia europea de 500 o 1000 años de masacres a las personas judías y a las personas musulmanas también, con Felipe VI, que hoy se está recordando mucho cuando expulsó a las personas hispano-musulmanas mal llamadas moriscas para hacer como que no eran españolas, eran hispano-musulmanas, y se las expulsó. Pues 1000 años de judeofobia, de islamofobia, y Palestina está pagando el precio. No está pagando el precio ni siquiera del genocidio en la Segunda Guerra Mundial, paga el precio de muchos siglos de masacres a las personas judías, de los pogromos de Europa del Este, de la expulsión del Reino Unido, de los judíos, etcétera. Y por otro lado, estáis hablando del racismo interno de Israel. Israel ya lo habéis definido antes. Israel es un experimento colonial de asentamiento de colonos europeos en un territorio ajeno, con personas nativas en ese territorio. Igual que fue Argelia, igual que fue Sudáfrica, igual que fue Libia, igual que fue Norteamérica, igual que fue Australia. Lo que ocurre es que esto está revestido de mucha mitología, lo he dicho antes con lo de pueblo judío, y eso da una apariencia de retorno. ¿Acaso los 3.000 millones de personas cristianas del planeta tendríamos que retornar a Belén o a Nazaret o a Jerusalén y expulsar las 3.000 millones de personas cristianas, instalarnos allí, expulsando a las que viven hoy allí? No, pues tampoco las personas judías de Polonia, ni de Magreb, ni en ningún otro lado. Esa es una gran parte de la mitología que se le da a todo este asentamiento colonial, que es exactamente igual que el de Norteamérica, el de Australia, desposeer y reducir en guetos a la población nativa y expulsarla lo más posible. Y desafortunadamente para el proyecto colonial europeo, que es la metrópoli, recordar que todo proyecto colonial tiene una metrópoli. Madrid o Lisboa eran la metrópoli de Latinoamérica, así como Francia, París, era la metrópoli de Argelia o de Centroáfrica, como Londres era la metrópoli de Sudáfrica o de otros, o de la India. Bueno, pues toda Europa, en ese complejo de mala conciencia de las masacres a las personas judías, es la metrópoli hoy de ese proyecto colonial, y por tanto la van a defender con esa terminología, ese vocabulario, esa manipulación, hasta el último de sus días. También defendieron hasta el último de sus días al régimen de apartheid de Sudáfrica, cuando Ronald Reagan, Margaret Thatcher se reunían con el indígena bueno, con Buthelezi, que era un rey de un Bantustán que aprobaba el apartheid mientras Mandela estaba en la cárcel. Pues hoy hacen lo mismo con Mahmoud Abbas, que es el indígena bueno, es simplemente el administrador colonial, no veáis en él un representante del pueblo palestino, no lo es. Es un representante de unos guetos, de solamente los que han podido votar en esos guetos, simplemente como única opción que se les ha dado desde la comunidad internacional, porque cuando han votado otra cosa, como ha dicho Sami, han votado jamás, entonces está, Europa y Estados Unidos han roto la baraja y han dicho, estas elecciones no nos valen, a pesar de que los observadores europeos dijeron que eran válidas. Entonces el indígena bueno hoy se reúne internacionalmente y eso va a seguir siendo así, van a aprobar todas las masacres y van a decir, Europa y Estados Unidos, que Israel tiene derecho a la autodefensa, lo que es sinónimo y lo que quiere decir que Israel tiene derecho a defender su sistema de apartheid que ha sido diagnosticado por la ONU, por Human Rights Watch, por B'Tselem y por multitud de ONGs internacionales, algunas tan suaves, tan occidentalizadas como Human Rights Watch, incluso, que en otros ámbitos del planeta han servido estas ONGs para agredir a otros planetas. Entonces, un recordatorio más. Antes de tocar muy brevemente también el racismo israelí, el legítimo derecho a la autodefensa es de los pueblos que buscan la emancipación de la dominación colonial extranjera y de la opresión extranjera. Y eso lo dice la resolución 3070 de la ONU, lo dice también el preámbulo de la Declaración de Derechos Universales de la ONU, pero especialmente la Declaración 3070 de la ONU de 1973, que ahora, en esta desconexión que tenemos de la legalidad internacional, o intentar hacer ver como que nunca ha existido, se intenta hacer ver que eso, que no existen esas declaraciones, se reafirma desde la ONU la legitimidad de la lucha de todos los pueblos por liberarse de la dominación colonial extranjera y de esa subyugación, por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. Yo entiendo que estamos en un país, España, donde la violencia del capitalismo se ve en un estrato como es un desahucio, por ejemplo, por un lobby financiero israelí que va a desahuciar en Madrid a distintos hogares próximamente, esa violencia estructural que decimos en redes y nos enojamos y vamos a una manifestación, esa violencia que vemos aquí del capitalismo, cuando bajamos muchos estratos y nos vamos a países del sur global, de África, de Asia, de Latinoamérica, o en este caso de Palestina, esa violencia se convierte en fascismo armado. Por eso expulsan a los pueblos nativos de África y tienen que acabar viniendo aquí, porque se utilizan sus tierras, se despojan de sus tierras para plantar soja, para plantar lo que sea en Latinoamérica o en Palestina o en Siria. Entonces, tenemos que tener claro cuál es la jerarquía de la violencia estructural del capitalismo. Aquí es una violencia asumible a nivel de manifestaciones, pero en otros territorios es una violencia colonial, armada y violenta, como es en Palestina. Y ya por último, el racismo intrínseco de la sociedad israelí. Israel es una sociedad blanca europea creada bajo esa ideología supremacista. Como no eran suficientes los judíos europeos para expulsar a los nativos, hicieron durante los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron una enorme manipulación en los países árabes, en los países en Persia, en lo que entonces era Persia, Irán, en Turquía, en muchos países del mundo donde habían convivido las personas judías con las musulmanas, con las cristianas, en absoluta armonía, no me salía la palabra, durante siglos, que cuando llegaba el Yom Kippur, el vecino musulmán le daba a su vecino judío un regalo de flores y de alimentos, y que cuando llegaba el Ramadán, el vecino judío o el vecino cristiano le daba al vecino musulmán una ofrenda de dulces y pasteles. En esa armonía de siglos la rompió el sionismo, el proyecto colonial en Palestina, y por medio de comprarse a los mandatarios coloniales, el rey Mohamed V, no Mohamed VI, el rey Mohamed V en Marruecos, le compraron los sionistas para que los pobres judíos, que eran en su mayoría pobres bereberes de las montañas marroquíes, con dinero se fueran a casa gratis y tierra gratis a Palestina. En Irak, los sionistas armaron ataques terroristas para que a su vez se encadenase una división de odio. Lo que quiero decir con todo esto es que consiguieron con las potencias coloniales del momento, Francia, Inglaterra y los mandatarios coloniales, conseguir llevar a los judíos del mundo árabe y de los países islámicos también a Palestina, y además, durante generaciones, hacerles vivir en una necrofilia y en una psicosis de amenaza que nunca habían tenido los judíos de los países árabes. Y hoy la sociedad israelí vive en una necrofilia permanente de las masacres judías de Europa, cuando mucha de esa población judía no las ha vivido ni en Yemen, ni en Marruecos, ni en Argelia, ni en Egipto. Y además, encima se estructura en una jerarquía de los blancos asquenazi europeos, primeros colonos, por encima de los judíos árabes, de países árabes, a los que han intentado desarabizar, olvidar, hacerles que olviden su idioma árabe de sus abuelos y de sus padres, sus costumbres árabes. Les han intentado desarraigar de su arabización y convertirles en sionistas, cosa que muchos de ellos han tenido que hacer para demostrar que son más sionistas que los blancos europeos judíos. Y por último, los judíos etíopes, en el último escalón, los judíos etíopes negros africanos, porque para todo régimen blanco colonial, los negros africanos siempre están en último lugar. Y no, perdón, en el último lugar no están los negros judíos etíopes. En el último lugar están los palestinos que viven en uno de esos tres trozos en que hoy está partida Palestina. Palestina está partida en tres trozos. Uno se llama internacionalmente Israel, otros son los guetos de Cisjordania y otros el gueto de Gaza. Pues en el trozo de Palestina llamado Israel, ahí viven palestinos, 2 millones de palestinos. Eso están todavía aún peor, en un apartheid sistémico, ya he dicho las denuncias que hay de la ONU, etcétera, etcétera, que están por debajo de esa sociedad racista judía, perdón, no judía, israelí sionista. Perdón por la extensión. Nada, Dani, muy ilustrativo, muchas gracias. Si queréis leemos la siguiente... No, perdón, te toca a Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que Dani ha sacado un tema que yo iba a sacar, ¿no? Yo creo que el complejo, la culpa o el estado emocional que se creó a raíz de los guetos judíos y, bueno, los españoles en concreto, yo creo que todos los españoles hemos dado en historia la expulsión de los judíos, ¿no? Entonces, en el imaginario eso hace que... Bueno, pues que un poco te sientas culpable, ¿no? De pobrecitos que los expulsamos en su momento y tal, porque nunca nos han enseñado bien la historia. O sea, no han enseñado exactamente cuál fueron los motivos por los que hubo la expulsión. Los motivos fueron económicos, no fue cuestión de raza. Ellos eran los que manejaban el dinero, las élites de España vieron que eso podía ir en contra de sus intereses y por eso se les expulsaron. No fue cuestión de raza ni nada, y eso se podía haber, hecho, o sea, yo creo que la sociedad, dentro de las sociedades, la gente que maneja el dinero empezó a manejarlo, y bueno, no nos tendríamos que sentir culpables. Y sin embargo nos sentimos culpables, ¿no? Y a nivel europeo, pues evidentemente Alemania. Solo hay que ir a visitar cualquier campo de concentración y ver que, bueno, cómo pasa, o sea, cómo les están enseñando a los chicos, pues eso, los malos que ellos fueron con los judíos, ¿no? Entonces, ahora en este contexto, yo creo que la sociedad europea y la sociedad del mundo en general tendría que ponerse en un contexto por encima de lo que pasó y ver la realidad de ahora y no sentirnos culpables y no apoyar a alguien que es, o sea, el otro día vi una infografía en la que se determinaba cuál es el paralelismo entre el nazismo y lo que están haciendo ahora mismo los judíos con el pueblo palestino, y es que era para meterlo en todos los colegios y en todos los sitios, es que es lo mismo, ¿no? Yo nunca he entendido que fuera las cosas así, ¿no? O sea, vamos, que es que cada vez que voy a ver un campo de concentración, o sea, no entiendo cómo gente que ha vivido así es posible que esté haciendo eso con Palestina. Es que no lo entiendo y que lo estemos permitiendo, ¿me explico? Entonces, yo creo que en este ámbito internacional lo que habría que empezar es a enseñar a los niños, a todo el mundo, en no sentirnos culpables y ser realistas con los procesos evolutivos de los pueblos y evidentemente quitar todo ese, no sé cómo llamarlo, paternalismo puede ser, y ver la realidad y realmente apoyar a quien hay que apoyar en el momento que hay que apoyar y dejarnos de otras cosas. Pero si no se lo enseñamos a los niños, estamos perdidos, ¿eh? O sea, muy perdidos, porque lo que enseñamos es solo una parte de aquello y nos estamos enseñando ahora mismo lo que está sucediendo en tiempo real. Entonces, a mí me gustaría que no sé cómo hacerlo, pero que empezáramos a hacer eso a lo mejor en las AMPAs, o yo no sé cómo, o dar lecciones a los profesores, o yo qué sé cómo, pero que realmente, no sé, falta esa visión, ¿no? Y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Carmen. Yo voy a hablar primero, chicos, y luego Sami y Dani. Hay varias cosas que quiero puntualizar y luego vosotros podéis desarrollar con más sabiduría. Sobre todo Dani, que tema de historia sabe mucho. A ver, una de las cosas que se dice siempre es el mito de que el Estado de Israel se creó para dar protección a los judíos que fueron perseguidos, ya sea en Europa, ya sea en cualquier otra parte del mundo. Y eso no es del todo correcto, porque el proyecto sionista empezó incluso antes de la Primera Guerra Mundial, y como bien dijo Dani, dijimos todos que no tiene nada que ver con la religión judía, sino es un proyecto político de dominación colonial sobre Palestina y sobre toda la zona de Oriente Medio. El tema de la expulsión de los judíos en aquel Al-Ándalus, porque también se expulsó a los musulmanes después y no tenían pasta, porque lo de la pasta es un mito también que se dice de los judíos. Cuando un gobierno un tirano, digamos, o un gobierno, una tiranía absoluta de que quiere imponer dominio sobre una población, sobre todo si es recién conquistada, como era la sociedad palestina en aquel entonces, que cuando estaban los musulmanes aquí, pues bebían, pues como decimos siempre, las tres religiones de forma muy armónica, de forma igualitaria, y que tenían los mismos derechos todos, llegan los cristianos y cómo unifican a la gente, cómo incitan a la gente para que haga lo que hoy acusan a los musulmanes de hacer, la Guerra Santa, de conquistar las tierras de Al-Ándalus, pues a través de la religión. Entonces la religión católica la acogen los reyes católicos que en aquel entonces, y aprovechándose también del apoyo de la Iglesia, empiezan a decirle a la gente católica que tiene que liberar a esos territorios de los infieles, y por lo tanto luego también cada cosa que quieren pedirles o exigirles, si meten el tema de la religión de por medio, la gente hace caso a su fe y a su religión más que si fuera un mandato militar o gubernamental o incluso el rey. Por eso siempre iglesia y reino siempre van de la mano, religión y dominio absoluto sobre la población, porque lo tenemos también ahora hoy en día en Palestina por los israelíes o los sionistas. Lo tenemos en algunos reinos feudales, como es el reino de Arabia Saudí o algunos otros también, que es crearnos nosotros una cosa que nos unifique, y el otro es el distinto y es el enemigo, y es que quiere aniquilarnos o borrar a nuestra fe o nuestro Dios. Y eso se utilizó contra los judíos en Al-Ándalus, porque también no eran los ricos, eran la gente culta, eran la gente que trabajaba, que formaba parte del gobierno del gobierno musulmán en Al-Ándalus. Y luego más tarde expulsaron a los musulmanes, hispano-musulmanes, como dijo Dani, que era el resto del pueblo, que por temor a que en el futuro su creencia les haga distinguirse y les haga rebelarse contra esos mandatos que utiliza el rey utilizando la religión. No sé si me explico bien, porque es una cuestión muy complicada y eso se utiliza. Yo creo que Dani lo puede desarrollar un poquito, pero no es porque los judíos, porque también es un mito de que los judíos son los que manejan la pasta y por eso la gente les tiene tirria y les odia. Los judíos eran unas personas como el resto del mundo, hay ricos y hay pobres, como los musulmanes también hay gente ricos y pobres, gente trabajadora, gente burguesa o lo que sea. Y intentando imponer o extender el dominio sobre el territorio y sobre la población de ese territorio, se requiere que ese territorio o esa población tenga una creencia igual para poder manipularlos utilizando esa creencia. Otra de las cosas también, el sentimiento de culpa, y lo mismo que repite todo el mundo, y cómo después de que lo que les han hecho en el genocidio en Alemania, en Europa, vuelven a repetir lo mismo con los palestinos. Esta gente que hoy en día ocupa Palestina y reprime y asesina y comete crímenes contra los palestinos, no son los mismos que sufrieron la persecución entre las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, porque también hubo gente que no era judía. Y incluso si pensáramos que esto es así, habría que recompensarles y volver a traerles a sus países de origen, que sean ciudadanos iguales, ya sea de Alemania, de Polonia, de España, de Francia, de cualquier parte del mundo. Eso sería redimir el error que ha pasado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y anterior también a ella. Por lo tanto, no utilizar la propaganda o las mismas excusas que ellos utilizan para justificarse y para ganarse ¿cómo se dice?, la empatía, sobre todo de la gente en Europa, intentar también no utilizarlos, porque esto no es así. Voy a añadir una cosa, perdón. Perdón. Es que me dicen desde la organización que la dinamización la estoy haciendo fatal, porque debería haber sido como una hora hablando nosotros y luego tendría que haber habido como todas las palabras y luego ya si acaso como cerrar muy rapidito. Entonces, voy a dejar paso a las palabras primero y bueno, y vamos abriendo un poco la conversación, ¿vale? Disculpadme porque pensaba que la dinámica era un poco más como pregunta-respuesta, así. Entonces, si quieres, no sé quién levantó primero la mano de los dos que lo tienen, si quieres dale primero Deme y luego Santi. Vale, gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad, francamente, primero agradeceros porque, bueno, hay mucha información que no llega, como vosotros decís, o sea que, en fin, o sea, escucharos es muy doloroso, ¿no? Porque, pues eso, ¿no? Empatizas, ¿no?, con la situación que se puede estar viviendo. Eso, por supuesto. ¿Cómo es tan difícil entender que no reaccionemos como población de forma más solidaria y haciendo cosas? Y luego también yo creo que es interesante a la hora de preguntar a Palestina o al pueblo palestino por qué utiliza o no la violencia o la no violencia, yo me estoy planteando ahora, bueno, ¿y nosotras qué estamos haciendo? O sea, porque en realidad la lucha también es mía, ¿no? Entiendo que es mía, como, ¿no?, contra algo que es injusto y que está pasando a kilómetros, pero que es injusto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo ahora me estoy sintiendo como responsable de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí, no? Y si yo creo en las acciones no violentas, ¿por qué no estoy haciendo acciones no violentas potentes como para evidentemente frenar eso, no? Entonces, me parece muy interesante el que quizá, a lo mejor, sumar como una conclusión, ponernos esa tarea desde todos los colectivos y todas las personas que estamos aquí con el tema del, ¿no?, en esta red 15M, en esta red con confluencia de colectivos, yo creo que nos podíamos poner esa tarea, preparar acciones no violentas para ver cómo poder apoyar esto, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, yo otras preguntas, pero yo creo que son más para el quizás más para la charla de mañana, que tiene que ver con hablar de la eficacia de la no violencia. Entonces, una pregunta sería, quiero decirte, yo creo que más que decir, ah, ¿y por qué responden de forma violenta jamás? O lo que sea, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa no es tanto por qué, sino porque veo que no va a ser eficaz. Quiero decirte, por ejemplo, en una charla con compañeras zapatistas, ¿no?, en una escuelita que tuvimos online, ellos hablaban que el enfrentamiento no daba resultado porque iban a morir todas. Dice, es que llegamos a un momento en el que íbamos a morir nosotras y ellos y todas. Entonces era como, lo que yo quiero decir es, porque claro, se habla de que la no violencia no ha sido efectiva, pero ¿es efectiva la violencia? Quiero decirte, no, es efectiva o muere más gente y se cierran más las opciones. Entonces yo, por un lado, porque se dice, no, claro, es que como la no violencia no ha sido efectiva, pues entonces la violencia, pero es que la violencia no es efectiva, está demostrado, pero bueno, no importa. Es una pregunta que hago, ¿es eficaz el que les tiremos estos misiles a Israel, ¿no? Estas, ¿no? Entonces yo lo digo desde ahí, ¿vale? O sea, ¿es solución? ¿Es una solución? ¿O en realidad nos está volviendo más, o sea, la violencia crece, ¿vale? O sea, esa violencia que se ejerce como autodefensa, que se puede entender, ¿es útil? ¿Vale? Esa es una pregunta que hago. Otra es que yo no tengo mucha información de cómo ha sido el proceso, ¿no? de esa defensa del pueblo palestino. Pero entiendo que lo que no ha funcionado no es la no violencia. Lo que entiendo que no ha funcionado es el diálogo con quien no hay que dialogar, con quien no se puede dialogar, por ejemplo, como vosotros habéis dicho. Pero las acciones no violentas, o sea, la creatividad es infinita. Quiero decirte, yo no creo que podamos, no podemos ser ingenuos y creer que dialogar y sentarnos a hablar con gente, y eso te lo dicen. Por ejemplo, hablo mucho ahora de los compas zapatistas porque estamos hablando mucho con ellas ahora porque vienen a visitar Europa, ¿vale? Entonces pongo ese ejemplo porque estoy como más en contacto. Pero ellas te comentan que ellos han intentado hablar con el gobierno mexicano, en este caso, ¿no? Como para pedir un poco el derecho de los pueblos comunitarios y el derecho indígena y todo eso. Y cuando han visto que no, que es mentira, que mienten, que te dicen que sí, que van a dialogar y luego no cumplen con los acuerdos, ellos no vuelven a hablar con el gobierno. Entonces, hay que buscar otras formas. Y están viniendo a Europa para decirnos que o hacemos algo todas juntas o no hay manera. O sea, o la solución es mundial o no hay manera. Entonces, yo quería comentar estas cositas. Y luego, el tema del que hablamos, no, a veces nos justificamos con el tema de los derechos humanos, del derecho a la resistencia, ¿vale? El derecho a la resistencia no tiene por qué ser resistencia violenta. Entonces, por supuesto que es el supremo derecho a la resistencia, porque creo que cuando hablamos de no violencia, hablamos de que nos resistimos a la violencia. No tenemos que permitir la violencia en ninguno de los aspectos, y hay que resistir. Y lo que me parece importante es cómo vamos a hacer red, cómo vamos a fortalecernos para crear cada vez más respuestas potentes de acciones no violentas. O sea, yo me encantaría que nos lo pusiéramos como tarea, como red, que estemos más en contacto con vosotras y que creo que deberíamos no tanto pedir al pueblo palestino qué hace o deja de hacer, ¿no? Sino qué hacemos nosotras. ¿Qué hacemos nosotras como población del mundo mundial, ¿no? ¿Qué hacemos nosotras? Entonces, me gustaría el que pudiéramos practicar acciones no violentas, ojalá cada vez más grandes, más masivas, con este tema de lo que está sucediendo en Palestina y con todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias y nada, solo comentar esto. Comentar también que el feminismo ha logrado derechos para medio mundo de forma fundamentalmente no violenta, y de eso no se habla en los libros, ¿vale? O sea, que hay que aprender de cómo ha hecho el feminismo para lograr lo que ha logrado para la mitad del mundo, ¿no? Aunque evidentemente estamos hablando de que esos derechos conquistados no llegan a todos los lugares, ¿vale? Pero pongamos encima de la mesa que sí, y que pongamos encima de la mesa más la eficacia, es eficaz lo que se está haciendo, y tomar la responsabilidad. Nada, gracias. Muchas gracias, Deme. Doy paso a Santi. Antes de nada, una puntualización de nada, ¿vale? Antes, a lo mejor, pido disculpas porque nos hemos venido muy arriba. Estamos muy de uñas últimamente porque continuamente se escucha, bueno, pues toda la tontería esta de, bueno, que jamás terroristas, no sé qué, ¿no? Entonces, a lo mejor nos hemos venido muy arriba, pero aquí, por puntualizar, yo creo que puedo hablar perfectamente por Dani y por Jaldía, nadie dice que preparemos acciones violentas, pero sí, por lo menos, no criminalizar a quienes deciden emplear la lucha armada en un contexto que no conocemos, que nuestros cuerpos no están sometidos a ellos y del cual muchas veces no podemos empatizar. Eso es como el mínimo, ¿no? En el que Yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo. Luego, efectivamente, muy interesante lo que dices sobre esa efectividad y, jo, un melonazo. Adelante, Dani, perdón. Digo, Santi. Bueno, saludos. Me está pareciendo muy interesante. Muchas gracias por toda la información que se está dando. Voy a presentarme un poco. Me llamo Santiago. Soy hijo de españoles, pero nacido y vivo en Alemania. Entonces, como esa parte, me gustaría decir algunas cositas, ¿no? Empezando por, el colonialismo sionista empieza a ir a Palestina en 1900. Para el pueblo palestino era algo normal. O sea, en Palestina no existían fronteras, la gente viajaba de Siria, viajaba de otras partes, y bueno, pues que viniesen judíos no le parecía nada extraño. O sea, eran pues, recibidos como vecinos, etcétera, etcétera. La primera resistencia palestina empieza 30 años más tarde, cuando el terrorismo judío o sionista empieza a actuar bajo el protectorado inglés. Yo creo que esa parte es muy importante para ver una persona y ver la otra. ¿Cómo se comportó el pueblo palestino cuando vinieron los judíos y cómo se comportaron los judíos cuando se portaron en Palestina? La otra parte que me gustaría decir es el Estado sionista es un proyecto europeo, es Europa. O sea, es pedir a Europa que critique o condene el Estado sionista, es que intento no utilizar la palabra Israel, porque para mí Israel no existe, es un constructo. O sea, para mí Israel no existe, está clarísimo. Es como pedir peras al olmo. O sea, eso está claro, es que es un proyecto europeo. Me gustaría también decir otra cosa. Porque yo creo que todo tiene bastante relevancia, cuando el Imperio Romano va a Palestina a agredir a los cristianos, los cristianos huyen de Palestina y se tienen que refugiar en Irak, y son recibidos y protegidos. Esa parte me gustaría, porque es importantísimo. En el 2003, en enero del 2003, estuvimos nosotros aquí, porque yo trabajo en un colectivo que apoyamos a Palestina, estuvimos en Irak. En enero del 2003 estuvimos en Irak y los compañeros sunitas, estaban protegiendo las iglesias cristianas, protegiéndolas de las agresiones, porque ellos decían, no, es que nuestros hermanos cristianos no tienen capacidad de defenderlas, por eso tenemos que ir nosotros a defenderlas. O sea, para que veamos la imagen que se nos da de Europa, aquí en Europa, de lo que son los pueblos árabes, y la imagen que realmente es. Otra de las cosas, el Estado sionista es fascista, es nazi. Es que no es casualmente. Los sionistas, en la Segunda Guerra Mundial, dan la espalda a Inglaterra y se asocian con los alemanes nazis, sin olvidar el acuerdo Harabar, un acuerdo que hicieron ellos con los nazis. O sea, el sionismo es nazi. Toda resistencia contra una ocupación es legítima. Es legítima, no podemos decir que no, porque violencia no violencia. Toda resistencia es legítima. Voy a decir una cosa. Cuando hace unos años, en el Estado sionista, la gente iba a los cafés, estaban tranquilos, no sé, estaban despreocupados de... ¿Por qué? Porque la agresión se estaba sufriendo en Palestina. Estaba lejos del Estado sionista, la gente despreocupada en los cafés. Ahora temen las agresiones, temen ¿Por qué? Porque la guerra, porque la agresión, la guerra se está llevando a Israel. Se está llevando al Estado sionista. Y eso es ya un éxito. La gente se tiene que pensar y preocuparse ahora. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Hay una persona, un supuesto, porque a mí eso de que haya sionistas de izquierda me parece absurdo, porque el sionismo es todo lo mismo. Una vez me dijo a mí, un profesor de la Universidad de Tel Aviv, me dijo a mí, si el Estado sionista no tuviese esa guerra con Palestina, el Estado sionista se autodestruiría ella misma. Porque el racismo es tan grande que hay en Israel que necesitan un enemigo externo para mantenerlo juntos. Y eso me dijo, en el momento que se acabase la agresión, Israel desaparecería automáticamente. Por eso nadie le interesa que acabar todas esas agresiones, porque es la forma de que ellos tienen de vivir. Yo personalmente, 100% con Palestina, toda lucha es legítima y estoy de acuerdo con todo lo que habéis hablado. Tani, me pareció estupendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste. Con eso termino. Hay algunas palabras más, algunas preguntas sueltas. Si queréis las leo todas de corrido y hacemos así un diálogo más abierto. A ver, un momentico. Me he ido muy abajo. Dice, ¿qué hace falta para que Israel sea juzgado por crímenes de lesa humanidad? Jaldía, te piden si puedes hablar de la situación de las zonas rurales cercanas al borde en los 800 metros a 2 kilómetros desde Rafah hasta Beit Hanun. Y bueno, comentarios así un poco hablando de lo que hablábamos, vamos, ya estaría. Si quieres darle caña, Dani, venga, que tienes la mano levantada. Vale. Vale, un recordatorio. La mayor parte de los judíos después de la Segunda Guerra Mundial eligieron no ir a Palestina. 2 millones de judíos europeos que sobrevivieron a las masacres alemanas eligieron irse a América, a las Américas, a Estados Unidos, a Sudamérica, etcétera. Solo unos cientos de miles eligieron irse a Palestina. ¿Por qué? Porque no tenían culturalmente, antropológicamente, no tenían nada en común con un territorio mediterráneo del este del Mediterráneo, digamos, enclavado en medio de Oriente Medio. No había nada que les llamase para allá. Incluso la terminología de la judeofobia, del llamado, mal llamado antisemitismo, ha variado mucho en estas últimas décadas. Fijaos, hubiera sido muy judeófobo decirle a Ana Frank, todos sabéis la historia de Ana Frank, muchos habréis leído su diario, hubiera sido realmente muy judeófobo decirle a Ana Frank, lárgate a Oriente Medio porque aquí no te queremos en Europa. Bueno, básicamente eso es lo que ahora se intenta convertir a la inversa, el que denunciar un Estado colonial en Palestina ahora es tildado de judeófobo, ¿no? Es un Estado colonial contra los nativos, simplemente de desposesión. Y Israel, al final, representa, en base a esto que estoy diciendo, representa el fracaso democrático de Europa, de aceptar a las poblaciones, a las personas judías, en igualdad de derechos. Imaginaos que por las persecuciones que durante siglos también se ha cometido contra las personas LGTBI, hubiera que fundar un Estado, qué sé yo, en Puerto Rico, por ejemplo, vamos a expulsar ahora a las personas, ya hay que considerarlas nativas, aunque los nativos taínos no existen ya en Puerto Rico, lamentablemente masacrados, pero vamos a fundar un Estado multinacional, internacional, en Puerto Rico, de personas LGTBI, y lo vamos a defender con un proyecto colonial. Es un reconocimiento de un fracaso de que, oye, largaos porque si no os vamos a matar aquí, os vamos a seguir matando en Europa. Bueno, es un reconocimiento de un enorme fracaso. Y por otro lado, hay un elemento también muy interesante, como el sentimiento de judeofobia de Europa se ha ido desplazando. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa hace una especie de reflexión y lo que intenta es despojarse de esos monstruos en lugar de asumirlos críticamente, de esos 500 o 1000 años de judeofobia. Y lo que hace es un desplazamiento de la judeofobia primero en los años 50, 60 y 70 hacia Europa del Este, intenta acusar a que, bueno, es que los polacos, los rusos, el campesinado polaco y el campesinado ruso eran los de los pogromos y tal, y ahí realmente donde está el origen, el germen de la judeofobia en Europa. No, hay que acordarse de los trenes que partían de Francia hacia los campos de concentración nazis, que Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz y muchos campos estaban en territorio alemán, etcétera. Pero Europa intenta hacer un desplazamiento para quitarse de encima eso. Y posteriormente, cuando la Unión Europea extiende sus fronteras también a los países del este, entonces se replantea todo de nuevo y ahora el desplazamiento de la judeofobia se traslada a los países árabes, a los países musulmanes, como que ellos son los judeófobos, los musulmanes, los árabes, sean cristianos, sean musulmanes, sean lo que sean, ¿no? Cuando han convivido allí por siglos, como he explicado antes. Entonces, Deme hablaba de la no violencia. Cada contexto de lucha, cada contexto histórico, las condiciones objetivos geopolíticas determinan cuál es el tipo de lucha de ese pueblo. Nosotros desde aquí, las compañeras zapatistas, que efectivamente vamos a colaborar con ellas en su recorrido por acá, nos plantean eso. ¿Por qué? Bueno, porque están en un contexto en estos momentos geopolítico, histórico, nacional, mexicano, pues que no permite esa cuestión. Pero alguien, digamos, rechazaría el contexto histórico de Simón Bolívar liberando del colonialismo español a los pueblos de Sudamérica, o de los nativos Sioux, Cherokee, batallando con flechas, como hacen desde Gaza con cohetes artesanales, contra las ametralladoras del séptimo de caballería, los misiles israelíes. Entonces, fijaos que antes ha dicho también algo muy interesante Jaldía. Cuando se intenta la no violencia y se intenta incluso la rendición por medio de mesas de negociación, tampoco le vale al proyecto colonial invasivo de Israel. Cuando se intenta la no violencia, hace dos y tres años, unas manifestaciones dentro de Gaza, dentro del campo de concentración de Gaza, unas manifestaciones exigiendo su derecho a ir al otro lado de la valla, porque ahí están sus tierras, sus hogares, sus naranjos, sus olivos, al otro lado de la valla, los pueden ver desde los edificios de Gaza, y tienen derecho por la legalidad internacional, desacatada por Israel y por Europa y Estados Unidos, tienen derecho a regresar al otro lado de la valla. Cuando hicieron esas manifestaciones, que no se explicaban en los telediarios por qué eran, solo se decía manifestaciones, eran ejecutados a sangre fría con francotiradores israelíes desde el otro lado de la valla, eligiendo con la mira telescópica la cabeza de un niño, de un discapacitado, de una enfermera o de un chaval joven que prendía fuego a un neumático dentro del campo de concentración, y así ejecutaron a sangre fría a 200 personas mediante una acción no violenta, como eran manifestaciones dentro de la cárcel. El BDS, que es un movimiento no violencia, que pide el boicot simplemente como a la Sudáfrica de la apartheid, también está siendo criminalizado, y hubo una reunión de ministerios israelíes diciendo que había que liquidar civilmente a los activistas de BDS de todo el mundo, y los lobbies israelíes están consiguiendo que distintos estados europeos estén criminalizando el movimiento por el boicot. Por tanto, cualquier acción está siendo reprimida. Una de las grandes cosas asombrosas de los palestinos es su contención, que cuando atraviesan un checkpoint y asesinan a su hijo o a su hija, que cuando acaban de tirar un misil y matan a tus cuatro hijos, pues su gran contención, y aún así te defienden, una resolución como la de Sudáfrica, en la que incluso los colonos que acaban de masacrar a sus hijos, en un futuro pagando en un juicio por crímenes de guerra, los que tengan las manos manchadas de sangre y los que no, en un futuro acepten igualdad de derechos con ellos, con los nativos, un único Estado, pues esa contención de los palestinos, ¿no? Entonces, la clave, como decía Deme, es no tolerar la violencia y la brutalidad del agresor contra la agredida. Y Santiago ha explicado muy bien, ya acabo con esto, la historia, incluso los vínculos del sionismo y nazismo, porque ambos compartían lo mismo, con diferencia. Compartían vaciar Europa de personas judías y firmaron un acuerdo. Y no se sabe que Adolf Eichmann, que fue el lugarteniente de Adolf Hitler, visitó, al que luego cazaron en Argentina el Estado de Israel, pero bueno, en los años 30 visitó Palestina a ver cómo iba ese proyecto de asentamiento de colonos pagado por dinero alemán. Bueno, esto puede asustar a mucha gente, pero hubo unos vínculos porque compartieron, durante unos años compartieron proyectos, luego ya con los campos de concentración, obviamente no, pero durante unos años compartieron ese proyecto. Y por supuesto Israel, como dice Santiago, correctamente es un Estado mantenido por la metrópoli, ya lo hemos dicho también antes, es el primer país receptor de dólares estadounidenses. Al día te dejo hablar, pero aviso que esta es la última ronda. Yo voy a dar dos puntadas, entonces habla con libertad, pero hay que ir cortando. Yo no hablo mucho, ya lo sabes. Yo la verdad es que sí, puntualizar solo dos cositas. Me ha parecido muy, muy, muy interesante la intervención de Deme y el tema de preguntarnos si la resistencia armada o violenta, si es eficaz o no. Lamento decirte, Deme, y a todas las que me escucháis, que no me hubiese gustado, o sea, que tengamos que acudir a la resistencia violenta, pero sí que ha sido eficaz. Como bien ha contado Santiago y ya lo ha contado Dani también, cuando empiezan a llegar a Palestina los colonos judíos, en primer lugar, que no todavía el proyecto sionista era algo oculto, las palestinas y palestinos lo reciben como cuando se recibe a unos refugiados que vienen huyendo de la guerra. La gente salía en barquitas hacia dentro del mar para sacarlos de los barcos grandes y llevarlos a orilla. Les recibían con naranjas de Jaffa, compartían con ellos casas y hubo amistades entre mucha gente, hasta que caló el proyecto sionista en los judíos y intentaron que la población judía fuera discriminando a la población palestina, no teniendo relaciones con ellos, no dándoles trabajo. De hecho, cuando empezaron a hacer fábricas en los kibbutz y tal, había una condición clarísima: no dar trabajo a personas palestinas, solamente dar trabajo a judíos. Y cuando los palestinos descubren lo que nos quieren hacer, porque se ve y empieza el conflicto, los años, justo el levantamiento del 36, cuando se enfrentan ya de forma armada, es cuando ya se han dado cuenta de lo que quieren hacer con nosotros. Si bien no ha conseguido grandes éxitos, ¿por qué? Porque la población palestina ya era desde hace siglos una población no violenta, una población pacífica. No había armas, no había ejército, la gente no estaba armada, no estaba entrenada para matar. Eran campesinos, eran trabajadores de las fábricas, eran profesores, periodistas, intelectuales. No había, o sea, perdieron la batalla precisamente por eso, porque ni tenían armas ni estaban entrenados para llevar estas armas. Poco a poco han ido aprendiendo, y en el 60 y en el 48 y en el 67, en el 48 perdimos lo mismo porque no había ejército, los ejércitos árabes eran débiles y estaban bajo gobiernos coloniales también en el 67, pero en la primera intifada, cuando la gente lucha con piedras y consigue mantenerse en esta lucha callejera de piedras contra tanques durante 5 años, es cuando idean ese engaño de la conferencia de paz y los acuerdos de Oslo. Llevamos 30 años y ya estamos viendo el resultado. Negociaciones no hemos conseguido. Sin embargo, la primera intifada es la primera que llamó la atención del mundo hacia lo que está pasando en Palestina, y es la que les ha obligado a sentarse a ver qué hacemos con Palestina. La segunda intifada lo mismo, y las marchas del retorno consiguieron llamar, a pesar del precio tan alto que paga nuestro pueblo, es la única manera de llamar la atención del mundo sobre lo que está pasando en Palestina. Hoy en día, las marchas que salieron estos días, multitudinarias, o sea, hay gente que dice que el otro día hubo 10.000 personas en Sol, no lo sé, yo no los he contado, pero ha salido muchísima gente. ¿Por qué? Porque hay ataques desde Gaza, porque hay bombardeos, porque Gaza ha respondido. La resistencia palestina está haciendo pupa a Israel, les está haciendo daño. Por mucho que digan que no es eficaz, que somos débiles, que son cohetes, pero la población israelí hoy en día que es una pregunta que hace mucha gente, y la población israelí, ¿qué piensa? Y la izquierda israelí, ¿qué piensa? La gente, esa buena, ¿qué piensa? Los derechos humanos y tal y cual, ¿qué hacen? No hacen nada. No hacen nada porque disfrutan de unos privilegios a costa del pueblo palestino, que no quieren ni pensar en el pueblo palestino. Viven en una burbuja, no quieren saber qué está pasando a pocos kilómetros de donde están ellos, que está la Franja de Gaza sin luz durante muchas horas del día, hospitales operando con las linternas de los móviles, carreteras hechas pedazos por los bombardeos, edificios bombardeados y demolidos. Cuando pasan los aviones y rocean la cosecha antes de recogerla con pesticidas, cuando atacan a los pescadores, todo esto que está ocurriendo a pocos kilómetros de donde están sentados ahí los israelíes, progres, modernos, de izquierda o gente buena y avanzada, no se enteran de lo que está pasando, no se enteran de lo que pasa en Cisjordania, no han sabido lo que está pasando en Sheikh Jarrah, esa gente que vive en Tel Aviv y que apoya los derechos LGTBI, los derechos de la mujer. No saben, hasta hace poco, que hay 28 familias palestinas que están amenazadas de desplazamiento, de desahucio de sus casas para meter a otros colonos. No lo han sabido hasta que empezaron las revueltas en todo el pueblo palestino y hasta que no empezó la respuesta de Gaza. Y esta gente que vive metida en su burbuja pensando en sus problemas diarios, como lo hacemos nosotras y vosotras aquí en Europa, cada uno a su problema, mi trabajo, mi sueldo, dónde voy a pasar las vacaciones, y no sabemos lo que está pasando en Palestina hasta que ocurre esto. Entonces decimos, nos despiertan un poco, ¿qué está pasando en Palestina? ¿Qué vamos a hacer? Nosotras ahora nos estamos preguntando cómo podemos organizarnos para hacer acciones no violentas, porque es lo que se puede hacer desde aquí. Ellas ahí deciden en cada momento cómo quieren luchar, y porque son los que pagan el precio. No podemos hablar por ellas, pero desde aquí ya nos estamos planteando cómo nos organizamos, cómo hacemos unas acciones no violentas, pero que sean potentes, que llamen la atención, que podamos exigir al gobierno y presionar para que por lo menos haya una condena de lo que está pasando, por lo menos no se negocie con esa entidad criminal y hacerla crecer y hacerla enriquecer. Hay muchas cosas, los movimientos de boicot, presión hacia los políticos, a los gobiernos, organizarnos, podemos darnos ideas entre todas, pero lo peor para una Palestina como yo, que estoy fuera, que he visto cuánta gente vino a Sol ayer, es que 2 semanas más tarde, cuando yo vuelva a llamar a la gente a salir a la calle por Palestina, van a venir las mismas 20 o 30 que vienen siempre. Y eso es muy triste, de verdad. Gracias. Bueno, ya acabamos. Ha quedado muy bonito, Jaldía. Yo voy a dar simplemente 2 puntadas más y cierro, ¿vale? También por daros un poco de argumentario frente a algunas cosas que se han dicho aquí, que mayormente estoy súper de acuerdo. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho además Santiago, en que es una... ¿Cómo decirlo? Es un estado fallido, ¿no? En plan, si no hay una guerra, si no hay un enemigo construido, Israel implosionaría, y estoy completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, Israel, cuyo congreso... empieza en Colonia en el año 1880, es un estado-nación a la vieja usanza del siglo XVIII-XIX esencialista, donde se piensan todavía los estados como un estado único, donde tiene que recoger solamente una identidad nacional, ¿no? La esencia alemana es distinta cualitativamente de la esencia francesa y de la esencia española, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bajo esta premisa es la que se arma el sionismo, y si lo llegan a haber hecho 100 años antes, pues no estaríamos hablando de esto, porque ya nos habrían arrasado, y porque, digamos, llegaron tarde. Llegaron en un momento histórico en el que ya habían ciertos mecanismos internacionales que han impedido el completo arrollamiento de todo. Pero fijémonos, por ejemplo, en qué pasó en Australia, ¿no? También por añadir, hay 14 millones de judíos en el mundo y solamente 5,5 millones de ellos viven en Israel. Israel no es el interlocutor válido de los judíos en el mundo, ni lo va a ser nunca. Es el interlocutor válido de los sionistas, como mucho. Solamente los supremacistas judíos, por así decirlo. Entonces, hay que tener también cierta... cuidado al hacer determinadas comparaciones, ¿no? Porque lo que decía Jaldía, el sionismo no es una consecuencia directa del holocausto, como a veces se piensa. La mayoría de la gente de los colonos iniciales que llegaron a Palestina no habían sufrido el holocausto ni lo habían olido. El 70% de la población israelí judía es Mizrahi, es decir, es árabe, es o del Magreb o iraquí o del norte de África, etc. Entonces, bueno, pues eso, pues por desmontar un poco más, ¿no? Y bueno, y ya simplemente para acabar, decir que claro, que esto no está pasando porque tenía que darse y se ha dado una situación de extrema violencia, digamos, esta escalada de tensión de colonos y de sentencias judiciales que expulsan a gente de sus casas sucede todos los días. La cuestión está en que en Israel está en un momento de crispación excepcional, porque Netanyahu, que cada vez está más acorralado, que está en proceso judicial por corrupto, que acaba de finalizar la investidura de su cuarto intento de gobierno consecutivo, ha fracasado. Y entonces, esta es una demostración de fuerza, simplemente. Esta es su campaña electoral. Él está diciendo, si me votáis a mí, da igual que sea corrupto, da igual que no haya conseguido formar gobierno y que todo el mundo me odie, que vais a tener bombardeos. Y es lo que está vendiendo y es lo que la gente ha venido votando, porque Netanyahu lleva, digamos, siendo parte activa del régimen israelí, pues por lo menos desde el año 91, que fue protagonista de la Conferencia de Madrid. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta. Cierro simplemente con una frase que dijo el revolucionario y literato Hassan Kanafani, que fue asesinado por el Mossad en el año 72. Y antes del proceso de Oslo y antes del proceso de paz, como le vienen a llamar, ¿no? Él ya dijo, el diálogo entre el colono y el colonizado es como el diálogo entre el cuello y la espada. Una frase muy ilustrativa, ¿no? Que a mí me gusta mucho recordar cuando, bueno, pues cuando hablamos de estas cosas sobre la violencia o no violencia. Yo creo que nada más, cierro. No sé si quieren comentar algo los compañeros del 15M. Ya que has hablado de Hassan Kanafani, quiero decir una frase también que me gusta a mí mucho. Que Hassan Kanafani decía, si fracasan los defensores de una causa, no cambies la causa, cambia a los defensores. Y es lo que estamos haciendo, intentando hacer Sami, Dani, yo y otra mucha gente aquí en España, en todo el mundo y dentro de Palestina, que estamos trabajando para celebrar una conferencia de Madrid alternativa, o sea, 30 años de aquella conferencia de paz. Nosotros vamos a hacer una conferencia alternativa donde va a hablar la sociedad civil palestina desde dentro de Palestina y desde las Américas, Europa, el mundo árabe y todas partes, y de sobre todo hablar con nuestra gente en el interior, en todo el interior de Palestina, la Palestina histórica, para cambiar todo lo que se viene haciendo hasta ahora y tejer juntas un proyecto nuevo de lucha y de llevar nuestra causa como queremos nosotras y nuestras amigas y nuestra gente árabe y nuestra gente internacionalista, porque siempre decimos que la causa palestina no es solamente de las palestinas, sino es de las internacionalistas también. Yo muchas gracias de verdad por la oportunidad de hablar hoy, porque la gente de la plaza me encanta. A la mayoría de todas os conozco, pero bueno, no, nunca habíamos tenido una charla así en el 15M. A veces el 15 de mayo cogemos el micrófono y decimos, tenemos 5 minutos y yo espero que hayamos estado a la altura hoy, que hayamos despejado muchas dudas y muchos mitos o bulos o leyendas y propaganda sionista mala. Y bueno, sabéis dónde estamos, nos conocemos y cualquier cosa que queráis, podéis contactarnos siempre. Muchas gracias. Tenía la mano levantada Clara. No sé si... Sí. Era para daros las gracias a todas las personas que habéis participado en el debate desde todos los puntos de vista. Creemos que este tipo de asambleas nos sirve para poder tratar los temas, poner en común, debatir, discrepar. Y, en definitiva, avanzar hacia lo que todas nos proponemos. Decir que el 15M de este año, la celebración del décimo aniversario del 15M, no ha sido solamente una celebración de la alegría y el levantamiento de ánimo que nos supuso aquello de hace 10 años, sino que ha sido también el poner en valor y en actualidad todo lo que allí aprendimos, todo lo que supuso para avanzar y todo lo que estamos haciendo en muchísimos sitios con métodos que vamos tanteando cómo mejorar y cómo seguir adelante. Por otra parte, pensaba leer, pero yo creo que estas horas ya no es prudente, pensaba leer las actividades, las asambleas online que nos quedan de aquí y los actos presenciales que de aquí a fin de mes y los actos presenciales que también hay, pero os remito y recomiendo que miréis el blog del Mayo Global porque evidentemente es una buena ocasión para trabajar juntas y fortalecer los lazos. Nada más, reitero las gracias en nombre de todas. Creo que responde a lo que todas pensamos, el agradecimiento aparte de las diferencias que haya habido. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Un placer. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني.